Saludos, gente, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 475, este que les habla Giovanni Rodríguez, Parulf, en la casa, y hoy, esta semana, me acompaña directamente de una celebración de padres espectacular, señor Juan Carlos Delgado Gatonejo. ¿Qué está pasando, gatito? Eso es, saludos, gente, yeah, como dijo Gio, vengo de un día de padres que estuvo de madre. muy bueno el día, mano, la verdad que estoy súper contento con el día de hoy. Hicimos muchas cositas, me dio break de ver mi primera carrera de Fórmula 1, tenía cervecita, en verdad que la pasé de show. Qué bueno, igual yo acá, y muchas felicidades, ¿verdad? Atrasadas en este caso, a todos los padres de nuestra comunidad. Estamos grabando precisamente Día de los Padres, domingo en la noche, esto que fue cuando pudimos coordinar más adecuadamente. Y nada, gozando de lo lindo, particularmente el hype de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. ¡Qué juegazo, mano! Sí, está buenísimo, mano, en verdad que sí. Los dos estuvimos jugándolo en día de estreno, en el canal. De hecho, felicidades a Noemi Sánchez, la dama alfa, que se llevó una copia, o debo decir, Alex, no sé a quién felicitar. Se llevó la copia, super legit, ¿verdad? En la tómbola digital. Y de igual manera, Silver PSNPR, pero Silver ya tenía el juego en Nintendo Switch y en PlayStation 5, que era donde le interesaba a él. Es de PlayStation 4, pero corre en PlayStation 5. Él les regaló su código a Alter Latino. Así que ellos también han estado disfrutando de Teenage Mutant Ninja Turtles. Y de verdad que el jueves, hermano, la pasamos tan bien. Tú jugaste con nosotros un ratito. Sí, jugué con ustedes, pero ya me tenía que acostar a dormir ya. Sí, nosotros nos quedamos jugando y acabamos el juego. En la madre, de verdad que tremendo juego. Por $25, que es lo que cuesta, realmente es una joya. Así que de esta manera, gente, y super hypeado, comenzamos el show de esta semana, que tenemos para ustedes tremendo programa preparado. De hecho, esta semana por fin correspondía otra entrevista gaming, y gente, agárrense. Saben que de las pasadas semanas venimos saliendo de lo que fue el evento del verano Vivo 2022, y esta semana, en vez de tener una entrevista gaming común y corriente, repetimos la receta que aplicamos durante el torneo de Halo, que tuvimos el foro de capitanes. Pues algo similar tomó lugar en la entrevista gaming de esta semana, porque tuvimos a todos los campeones de Vivo 2022. Así que yo sé que usted quiere escuchar eso, pero antes tenemos las noticias para ustedes. No se despegue, y sin más preámbulos, vamos a comenzar. La primera noticia llega directamente para los fanáticos de Overwatch. Resulta que estuvieron anunciando particularmente detalles sobre Overwatch 2. Overwatch 2 va a incluir un equivalente a un Battle Pass y o una tienda in-game que va a tener updates regulares y consistentes. Esto se desprendió directamente de un comunicado de Blizzard, lo que sustituye el sistema anterior de loot boxes, ¿verdad? Que usted no sabía si estaba comprando qué cosa al abrir estas cajitas mágicas. Estos updates van a tomar lugar cada 9 semanas, again, según Blizzard, y el primer season que va a arrancar va a ser en octubre. Va a incluir 3 héroes nuevos, unos 30 skins, 6 mapas y un modo nuevo de juego. Ahora bien, el segundo season vendría entrando en vigor para eso de diciembre, y entre las cosas nuevas que va a incluir se encuentran más cosméticos, mapas y al menos un héroe adicional. Algo que tiene a los fanáticos bastante pompeados es que aparentemente en algún punto del 2023 Blizzard anunció que Overwatch 2 va a traer un modo PvE, Player vs. Environment, que tiene a los fanáticos bastante pompeados, porque les va a permitir explorar un poquito más del lore de los héroes en la franquicia. En lugar de ser, pues nada, el Hero Arena que conocemos, esto va a dar paso a que conozcamos un poquito más de estos héroes, su personalidad a través de interacciones entre ellos mismos, y quién sabe si partes de su pasado un poquito más específica. Así que de pláceme están ahí los fanáticos de Overwatch, y lo más importante que se desprendió de noticias relacionadas a Overwatch es que esto va a ser free to play. Por eso lo del Battle Pass y una tienda in-game con cosméticos, con algunos otros aditamentos, pero que no, quote unquote, sea pay to win. ¿Okay? Así que, nada, los que estaban ahí como que en el fence de si lo juego o no lo juego, pues mira, si va a ser free to play, might as well, ¿verdad? Así que eso es lo que tengo para ustedes en cuanto a Overwatch. Nice. Estaba mirando por ahí cuándo es que sale este juego, porque no estaba seguro si ya había salido o no, porque sé que andaba corriendo como si fuera un test, pero tú sabes que últimamente hay juegos que salen como que en Early Access y no sabía cuál era la historia con esto. So, hice una búsqueda rapidito mientras hablaba por ahí y esto está programado para salir el 4 de octubre. Muy interesante que se Así hayan es. ido por la ruta del free to play, me parece que hace mucho sentido. Y tengo que mencionar acá que esto del Battle Pass suena fantástico. Y lo digo de la manera en que yo recientemente, porque como he estado jugando Fortnite, compré por primera vez en cualquier juego mi primera experiencia con un Battle Pass. Yo no entendía exactamente cómo era que funcionaba la dinámica. Y ahora que compré el de Fortnite, el que está corriendo de la temporada de ahora, lo entiendo y tengo que admitir que esa es una idea brillante. Porque no tan solo ellos generan dinero por medio de Battle Pass, es una manera de garantizar que tú vas a tener gente constantemente jugando tu juego. Y cuando tú tienes un juego que depende de que otras personas estén ahí para que la cosa sea divertida, tú necesitas tener un incentivo para que la gente regrese y el Battle Pass funciona de manera magistral. Y a lo que me refiero, y probablemente yo estoy late to the party, todo el mundo sabe cómo funciona exactamente el Battle Pass, pero para mí lo que me voló la mente fue eso, el que, ok, ellos aparte de que están vendiendo, están asegurando que el juego continúe con actividad y eso me parece muy ingenioso. So, super cool esto, definitivo mejor alternativa que los loot boxes, cuando tú no sabes exactamente qué estás adquiriendo. Yo regresé a Fortnite no hace mucho, luego de años sin tocarlo, y estaba como que, ok, pienso comprar dos o tres cositas. El Season Pass que salió actualmente me pareció muy, muy atractivo, y dije, espérate, le voy a entrar, y ahora es que estoy descubriendo cómo es que funcionan Season Passes en general, y creo que una manera ingeniosa desde el punto de vista para el mercado, para como tal como negocio, y también es una buena alternativa para los jugadores porque saben en lo que están invirtiendo. So, win-win. Yep, así es. Tío, ¿tú tienes alguna experiencia con algún season pass de algo, ya sea de Rocket League o algo así? Pues mira, me coqueteó la idea de adquirir el de Rocket League. En un momento dado creo que lo compré porque quería como que apoyar el proyecto. Pero después desistí de seguir comprándolo. Sé que es una buena idea, particularmente en Rocket League. Dependiendo de cuánto tú juegues, tú también adquieres puntos dentro del juego que te pueden permitir o te podían permitir en algún momento dado renovar el Season Pass con puntos del Season Pass mismo, dependiendo de cuánto tú jugaras. Considerando lo seguidito que nosotros jugamos Rocket League, no sería una mala idea, pero nada, no lo tengo activo actualmente. Ok, sí, definitivo. Yo noté eso, por lo menos en el de Fortnite. Estoy exclusivamente hablando Sí. del de Fortnite. Dentro de las cosas que tú vas desbloqueando, desbloqueas también dinero del juego, en este caso los V-Bucks. No sé cuánto Sí. acumulas, pero quizás acumules exactamente la cantidad de lo que cuesta el Battle Pass. So, si juegas muchísimo, puede ser que tu Y no siguiente lo Battle gastas en Pass. otra cosa, ajá. Exacto, puede ser que tu siguiente Battle Pass salga gratis. Pero ya, yo Exacto. inicialmente cuando compré el Battle Pass, dije, wow, esto es el Mega Deal, porque está súper barato considerando todo lo que trae. Y entonces lo compro y después, oh, wait, now I get it. Yo no, yo al comprar esto no estoy recibiendo nada. Estoy teniendo la oportunidad de desbloquear todo eso, lo cual si Exacto. compro de manera individual me va a salir por un billetal, pero realmente tengo que jugar. Y entonces caí en medio panic mode. Y pregunté en el chat de nosotros, pregunté, mira, ¿cuánto dura un season de Fortnite? Pues, oh my god, yo acabo de comprar esto y no me va a dar tiempo de desbloquearlo. Y entonces los muchachos, no, 2 o 3 meses. Ok, pues actualmente ando en las de jugar cada vez que tengo 20, 30 minutos, jugar aunque sea un chispito, cosa de subir un nivel al día y Sí. asegurarme de desbloquear todo. Sí, algo así entonces es que va a estar pasando con el Battle Pass de Overwatch, porque ellos tienen planes de hacer updates cada 9 semanas. Entonces, muy probablemente eso pues son prácticamente 2 meses y una semana más. Así que eso está allí, porque le da tiempo entonces a la gente de sacarle provecho. Again, sobre todo si lo juegan mucho, tú sabes. Exacto, sí. Súper cool. Bueno, gente, vamos para la siguiente noticia. Y resulta que el proyecto que andaba por ahí en el tintero, que se había mencionado en el pasado, pero no se llegaba a concretar, finalmente tiene director, tiene fecha de salida. Me refiero a la película de Gran Turismo. Yes, esta afamada serie de videojuegos de carrera, de simulación de carrera. Pues el director es Neil Blomkamp, que él fue el director de District 9, peliculazo. Así que él va a estar a cargo de este proyecto. La fecha de salida es el 11 de agosto del 2023. Como título, la película lleva Gran Turismo. No sé si eventualmente esto evolucione a quizás a un tagline o algo. Pero quizás usted piense, ay, ¿cómo demonios van a hacer una película del videojuego Gran Turismo? Bueno, resulta que la trama como tal, no es del juego. No se crean que esto va a ser Pixels o Battleship o algo así, que van a encajar una trama ahí forzada. No, la película va a estar basada en una historia real de un corredor, de un piloto de carreras que se llama Lucas Ordóñez. Este señor, este chamaco, este muchacho, es un poquito más joven que nosotros. Me da cosa decirle señor porque es más joven que nosotros. Pero anyways, Lucas Ordóñez es de España. Y entonces él fue ganador del GT Academy, que esto era un evento que corría dentro de Gran Turismo, me parece que Five, en donde tú ibas compitiendo todas las semanas online y la gente que acumulara más puntos, etcétera, pues de ahí salía un ganador. El premio era como si lo firmaran para una escuelita, vamos a llamarle una escuelita, para que se convirtiera en corredor real. Y entonces, pues él ganó el evento de GT Academy. Eso estaba sponsor, me parece, que la parte de convertirte en piloto real, me parece que estaba sponsor por Nissan. Entonces Nissan lo puso en la escuelita. Este caballero, comenzó a correr autos verdaderos. Y en el 2011 entró a su primera carrera de Le Mans 24 Hours, esta carrera legendaria que dura 24 horas. Y llegó segundo en la Ya habla. categoría LMP2. ¡Wow! Me vuela la mente, ¿sabes? De alguien que no es que creció corriendo go-karts, no, no, no. Él le metía a Gran Turismo, era muy bueno, tenía un buen entendimiento y de ahí se mueve a correr vehículos verdaderos y tiene éxito. Él no es el único fenómeno de este tipo, han habido otras personas. De hecho, hay otro muchacho que ha tenido una carrera un poco más larga, no tan exitosa como esto, como llegar segundo en Le Mans. De hecho, el chamaco Lucas Ordóñez, por lo que estaba leyendo, en su primera carrera real, llegó en posiciones de podio. No sé específicamente cuál posición, pero no decía que ganó, así que a lo mejor llegó tercero, si es que las primeras tres posiciones en ese evento eran los que subían al podio. Pero wow, la primera vez que corre profesionalmente y termina en podio, habla muy bien. La trama de la película va a estar siguiendo a este muchacho. Como toda película basada en hechos reales, pues me imagino que le meterán un dramón ahí y harán cosas que quizás no son reales o las alterarán un poquito para poder llevar una secuencia de eventos interesantes en la pantalla. Así que, ya es una película de Gran Turismo, pero realmente Gran Turismo, el video game, no es el componente principal, sino va a ser la historia de este muchacho. Nice, mano, nice, nice. La pregunta real es, gato, ¿cuánto te pagaron a ti para estar oficialmente envuelto en la producción en términos del taller de hojalatería y pintura? Estoy esperando el cheque todavía, no me ha llegado. Pero ya, Sony, cualquier cosita, les paso la dirección. estamos promoviendo Gran Turismo. De hecho, ya, no por nada, pero me gustaría que más gente de nuestra comunidad estuvieran ahí metida, porque me encantaría hacer un evento. Yo lo estaba mencionando, lo he mencionado en varios streams, pero lo estaba mencionando recientemente, de que me encantaría hacer un evento así, de digamos todos los viernes cuando yo subo, pues vamos a hacer carrera y vamos acumulando puntos, pero no hay mucha gente dentro de la comunidad que juegue Gran Turismo. Hace poco llegó un muchacho, ahora mismo no me acuerdo el handle completo del de Twitch, pero es Cano, Cano underscore algo. Y entonces él está intentando cuadrar lo mismo. Yo le di varios tips, pero tiene algo que se llama Puerto Rico Endurance Championship. Y él, basado en lo que vi, es fanático de carreras, pero tipo Endurance, que son carreras de larga duración, como Le Mans, que son 24 horas, que no tan solo es velocidad, es que el vehículo sea confiable y tenga buen Sí, rendimiento rendimiento, para. rendimiento. Sí, entonces. Él está intentando cuadrar eso, y entonces estuvimos hablando por privado por Discord y me dijo cuáles son sus planes y todo. Y entonces, mira, te voy a recomendar que abras un canal con el nombre del Puerto Rico Endurance Championship y crees handles en todas las plataformas. Y entonces, pues está bregando con eso. So, Claro, para cuando eso se está dé el bueno. evento, pues lo corra. La cosa y la impresión que me dio es que yo creo que él es un joven adulto que trabaja y entonces como que se le hace difícil y la gente que él conoce también se le hace difícil. Pues dije, espera, ¿por qué no lo hacen viernes? Como que no, pues hay gente que trabaja y qué sé qué. Y es como que, oh, ok, ya, tiene que ser una fecha, un día que se trabaje más para ellos. No sé cómo va a trabajar la logística de coordinar con esa gente. Cuando tú tienes mucha gente envuelta en un proyecto es bien, bien difícil. Es como cuadrar unos monos para pa una foto. Sí, no, No, es claro. casi Tienes que imposible. atinarle a la mayoría, aunque se te escapen par, you know. Exacto. Hay Eso maybe con un Google Survey o que. conociendo, ¿verdad? A tus panas, pues lamentablemente hay gente que no va a poder llegar y it is what it Exacto. is, ¿me entiendes? Sí, eso yo creo que es lo más importante, aceptar la realidad de que no hay manera de que tú puedas complacer o acomodar a todo el mundo. Así So, es. tú tratas de acomodar a quienes puedan y le das para adelante. Hay mecanismos. Yo que le he dado casco a hacer un evento similar, así de carrera, hay mecanismos donde tú que puedes tener cierta flexibilidad. Como por ejemplo, tú haces una serie y las series son, qué sé yo, 20 carreras. Pero tan solo, digamos, las 15 mejores participaciones son las que cuentan para puntos. Cosa de que si alguien en un evento, digamos un viernes, no pudo presentarse, pues no importa, esa es la que se le elimina. Y así tienes cierta flexibilidad. No cambia el día, pero por lo menos da break a que si alguien se pierde una, no queda totalmente rezagado, no pierde todo el campeonato, porque si tú estás corriendo un evento así de comunidad y vas bien y tuviste que faltar y pues ya no voy a ganar, se desanima cualquiera. Sí. Pero ya, Claro, claro, tener claro. mecanismos de para pa proveer un poquito de flexibilidad siempre vienen bien. Eso está bueno, eso está bueno. Ojalá y se dé ambas cosas. Tanto el evento en la comunidad aquí a nivel escondido como la Liga del Pana, ¿verdad? Que está tratando allá de organizarse. Porque son cositas que le dan sabor, ¿verdad? A la comunidad y mantiene el ambiente competitivo que, papi, está. Dejen que escuchen la entrevista gaming, que los muchachos nos dieron un par de consejos nítidos cuando vimos el espacio para, ¿verdad? Si hubiera algo que pudiesen cambiar del evento, ¿qué sería y por qué? Mano, dieron una sugerencia de respeto, honestamente, las vamos a llevar a la mesa para eventos futuros a ver qué tal, qué tanto de eso podemos aplicar porque se desprendieron un par de ideas súper, súper buenas. De esta manera entonces pasamos a la próxima noticia y esta es un notición para los fanáticos clásicos de Nintendo, particularmente de Nintendo 64, y es que a través de lo que es la plataforma de Nintendo Switch Online, a partir de junio 24 van a poder disfrutar del clásico de Pokémon Snap, ¿ok? Este servicio, ¿verdad? De Nintendo Switch Online es el Expansion Pack y cuesta $49.99 anual para usuarios individuales y $79.99 en un plan familiar que puede acoger hasta 8 personas. ¿Verdad? Es el tier más caro, pero recuerden que incluye también acceso a juegos de Sega Genesis, también a el add-on de Animal Crossing New Horizons llamado Happy Home Paradise, también a las pistas de Mario Kart 8 Deluxe, el Booster Course Pass, y también la expansión para Splatoon 2 de Octo Expansion. Again, repito, el título clásico de Nintendo 64 Pokémon Snap, que da paso también, obviamente, a la versión de Pokémon Snap de Nintendo Switch, va a estar disponible en esta adición del servicio de el Expansion Pack Online en junio 24. Cool que lo hayan añadido, un tanto débil, que sea Pokémon Snap el main feature de esa nueva actualización. Pero es cool. Yo sé que hay muchos fanáticos de Pokémon que por lo menos lo tratarán un ratito. No creo que se queden, porque después de tantos años, uff. Sí, sobre todo difícil. Si jugaron el nuevo. Si jugaron el nuevo ya, sí. eso te van a sangrar los ojos obligados. Sí, yo entiendo que habían otros títulos de 64 más atractivos ahí. Dicho todo esto, el precio del Expansion Pack, si tú lo aprovechas con el Family Plan y lo divides entre 8 personas, es un precio muy, muy, muy módico. So, uh-huh. Yeah, suena bien para el que lo divida así entre mucha gente. Sí, yo por ahora no he desistido de la idea de incluirlo. Porque honestamente no me llama tanto la atención de los juegos que están presentando. Cabe destacar que este Pokémon Snap sería el juego número 16 dentro de lo que ha sido, ¿verdad?, los juegos incluidos, particularmente con este premium tier del Nintendo Switch Online, la suscripción, ¿verdad?, de este top tier. So, bueno, de verdad, por el momento todos esos jueguitos los jugué o realmente no sé, como que no valen la pena en mi opinión, I guess. Sí, no sé. Viene a competir con otros servicios en cuestión de tiempo. Gente, spoiler alert, su día, no importa lo que usted haga, siempre tiene 24 horas. Y you know, es cool tener este servicio y el otro, pero al final de cuentas usted no tiene tiempo para todo. Es como cuando uno tenía cable TV y tenía 150 canales. Y guess what, uno podía ver uno a la vez y no tenía tantas horas en el día. Entonces eso pasa ahora con estos servicios. Yo diría, tenga uno, tenga el que más usted le vaya a sacar provecho, si realmente le va a sacar provecho. Pero no tenga múltiples servicios, porque realmente usted no tiene tiempo para tanta cosa. Así es. So, yeah, considero. Y cada vez uno tiene menos tiempo, con más responsabilidades, sí, de adulto. O sea, las 24 horas se dividen cada vez menos a su favor para tiempo de ocio. Considere eso también. Usted está tratando de balancear siempre la ecuación. Puede ser que le robe un poquito al sueño, puede ser que le robe un poquito de aquí y de allá, pero al final de cuentas, la soga parte por lo más finito y donde usted termina cortando permanentemente en lo que usted hace de pasatiempo de ocio. So, yes. Bueno. Con esos consejos de viejo, vamos entonces ahora a la última noticia de esta semana, y resulta que se acerca por ahí el Prime Day. Yes, vamos a llamarle celebración de lo que es Amazon Prime, donde una vez al año ellos lanzan una serie de ventas especiales exclusivas para sus socios de su servicio Prime. Y entonces hay venta especial de muchas, muchas cosas, de todos los departamentos que cubre Amazon. Eso incluye, por supuesto, videojuegos. Y entonces, si usted es de los que aprovecha el servicio de Prime al máximo, Prime también incluye juegos de computadoras totalmente gratis. Usted lo que necesita es descargarlos. Yo soy uno que no los redimo. Pero los que van a estar dando este año por medio de Prime suenan súper bien, porque van a estar dando Mass Effect Legendary Edition, que este es el que tiene Mass Effect 1, 2 y 3. Yo creo que Andromeda no está metido en este, pero están los primeros tres, que es super GG y es la versión está retocada. So, wow, este juego yo lo quiero, pero era como que, ok, lo compro algún día, porque cada juego es mega, mega largo y yo sé que si lo compro se va a quedar por ahí muerto de la risa, así que para pa pagar para tenerlo aquí, mejor lo dejo en la tienda hasta que yo llegue a donde es. Pero lo van a estar dando gratis. Así que definitivo lo voy a redimir. Me va a hacer finalmente prestarle atención a los Prime Games. Y también van a estar dando Grid Legends. So, de estos juegos de Grid han dado gratis aquí y allá. Yo lo he jugado y they're okay. Pero ya Mass Effect Legendary Edition, uff, súper brutal. Así que aproveche y redímalos. Como tal, Prime Day va a estar corriendo del 12 al 13 de julio, 2 días ahí. Y usted, pues, esté pendiente al website si usted está, considerando comprar algo, particularmente los dispositivos de Amazon, entiéndase los Echos y los Fire Tablets y los Kindles, los ponen a buen especial. Esta es la época del año donde yo aprovecho y compro los Kindle Fires. Aquí en mi casa hay un montón de Kindle Fires. Y siempre los compro ahí o los compro para Black Friday, que tienen descuentos grandes. Así que tenga eso pendiente si usted es usuario de Prime. Adicional a eso, y eso no estaba acá en la noticia, pero es algo que quiero aprovechar ya que estamos hablando de Prime Days, para que usted aproveche. Gente, lo que le voy a comentar, si usted es usuario de Prime, de Amazon Prime, usted tiene la oportunidad de que le den $10 por hacer la cosa más sencilla del mundo. Actually, cuatro cositas. Y resulta que Amazon está corriendo una promoción que se llama Prime Stamp Card. Escúchalo bien, Prime Stamp Card. Stamp Card es una sola palabra. Usted puede hacer un Google Search de eso y eso lo va a llevar a una sección del website de Amazon. Entonces, cuando usted entra la primera vez, usted le dice, oh, sí, quiero participar de esto. Y entonces, el Stamp Card es que usted haga cuatro gestiones, vamos a llamarlas gestiones, y por hacer cada gestión, le dan un Stamp Card. Cuando tiene los cuatro Stamp Card, las cuatro marcas, le dan $10 de crédito. Ya yo lo hice. Toma. Uy, uy, Puede tomar qué sé yo, media hora hacerlo. ¿Cuáles son los cuatro stamp cards? El primer stamp card es hacer una compra elegible para Prime. O sea, cualquier cosa que sea de Prime, usted la compra. Tiene que ser de $5 o más. Si usted ya pensaba comprar algo por Prime, pues guess what? Usted lo único que tiene que hacer es ir al website que yo le digo y activar eso que está participando en lo de Prime Day. Y cuando hace su compra de Prime, se marca ese stamp. El segundo, tiene que stream, ver algo en Prime Video. Usted va a Prime Video, que es parte de su servicio de Prime, y ve cualquier cosa que tenga el cintillo de Prime. Nada, lo ve. No sé si hay un timer detrás de esto, pero yo cogí y le di y puse a ver yo creo que era Casino Royale lo que puse y corrió ahí y boom, me dieron el stamp. Lo otro, listen to a song, escuchar una canción en Prime Music. Igual, usted va a Prime Music y escucha una canción cualquiera, boom, se pone el stamp. Y el último, usted va a los ebooks de Prime, usted por ser socio de Prime, usted tiene acceso a una librería de libros digitales gratis. Usted lo que hace es bajarlo a su Kindle. Entiendo que esto funciona solamente si usted tiene la aplicación de Kindle como tal. No es que pueda bajar el archivo y leerlo en cualquier lector, pero tiene la aplicación de Kindle es gratis y si usted tiene Prime, pues aprovecha ahí. So, nada, eso es sencillo. Esas cuatro cositas. Ya usted tiene Prime, no tiene que pagar por nada excepto hacer esa compra y si usted es Power User de Prime, lo hace. De hecho, a mí me faltaba solamente hacer la compra. Y hoy compré algo y ya, tengo los cuatro stamps. Inmediatamente me dieron los $10 de crédito. Súper sencillo. Así que no lo deje hacer. Esto está corriendo, esta promoción, del 16 de junio al 13 de julio. Así que tiene tiempito todavía para hacerlo. Aproveche, se lleva 10 pesitos ahí. Súper sencillo. Eso es, suena a free money. Oh, Suena a free money. yes. Esto va en la línea. ¿Te acuerdas cuando salió la serie de Jack Ryan? Ellos estaban dando, no Sí, sé si sí. era $5 por ver un episodio de Jack Ryan. Y yo fui para allá y vi el episodio, me dieron la recompensa. Después vi dos o tres episodios más, no sé si llegué a terminar la temporada. Pero ya, ellos tratan de promover sus cosas y lo hacen de esta manera, dándote este tipo de incentivo. Ellos con esto quieren que tú te acuerdes de que Prime tiene muchas cosas más que simplemente free shipping y Sí. aprovechas de esas otras cosas. Por ejemplo, lo de los ebooks, a mí se me olvida que están los ebooks ahí. Y entonces, gracias a esto, fui de, ah, mira para allá, tienen hasta comic book aquí. Esto está súper cool. So, tienen muchas Nice. cosas de Marvel por ahí, que son, free con Prime, Prime Books. So, Sí. super nice. Nice, nice. Bueno, de esta manera entonces te miramos las noticias para esta semana con esos consejos financieros de parte de Alejo. Vamos a añadir una sección nueva para el podcast, ya cumpliendo 10 años, ¿verdad? El año número 11, pues ya le añadimos sección de finanzas bacala, ¿right? Estira el peso, bacalao. De esta manera pasamos a nuestra próxima sección. El Tato Kick de la semana. 23 de junio de 1991, Sega publica a toda velocidad Sonic the Hedgehog, particularmente en Estados Unidos, Canadá y Europa. ¡Wow, papo! ¡Juegazo! Yes. De hecho, mi Sega Genesis vino con Sonic the Hedgehog. Este Era un fue clásico. la versión que venía ya con el juego. El juego venía en cartucho, venía identificado Not for Resale. So, yeah, super cool. Yo recuerdo cuando el juego salió como tal. Yo no vine a tener mi Genesis hasta diciembre. Pero ya cuando salí ese verano, recuerdo los comerciales, recuerdo haberme topado con el juego a través de amigos y haberlo visto. Y me fascinaba la velocidad con la que se movía. Y una vez pues, estuvo en mis manos, ya yo sabía lo que iba a hacer. Inmediatamente lo agarré, estaba progresando en el juego. Juegazo, donde todo comenzó. Yes, sir, yes, sir. Ya, en algún momento dado discutimos alguito de Sonic, de que Sonic ya existía, no en el juego de Sonic. Creo que lo discutimos en un punto, en un momento dado, en el Gaming Fun Fact. Y había sido un llaverito en el juego de Hang-On, creo que era, que se veía a Sonic por primera vez como, o sea, el diseño de Sonic. No era Hang-On, no era ningún llavero, era guindando en el retrovisor de un juego de carrera. Ahora no me acuerdo Maybe el nombre. OutRun o Daytona. Suena a OutRun. Me suena a OutRun. El de Sega, el Okay. que fuera de Sega. Es que también ellos tenían el de Daytona, pero Daytona yo creo que era después de la era de Genesis. Anyway, yo recuerdo el milagro, no el santo. Tú lo habías comentado en un fun fact. Sí, pero pues nada, el dato de esta semana, pues mira, viene a toda velocidad con Sonic the Hedgehog, que eventualmente desarrolla toda una gama de juegos, muy buenos, por cierto, la gran mayoría. Esta semana en las publicaciones se incluye un juego de Sonic. Venimos de una tremenda película de Sonic 2. Sonic 3 está en preproducción. Y obviamente, pues, todo lo que conocemos de este pequeño y rápido puerco espín. Así que de esta manera pasamos a las publicaciones para esta semana, gente, para PC. En junio 21 sale The Day Before. En junio 21 también, para Xbox One y Nintendo Switch, sale Fall Guys Ultimate Knockout. No estoy seguro si va a tener crossplay o no. Póngale el sello de que no, con PlayStation, por lo menos arrancando. Yo creo que sí, yo creo que sí, va a tener Cosa. cross todo. Pues eso iba a decir, que cosa de que si sí lo tenía, pues que celebremos todos juntos, pero si no, pues no es tan decepcionante. El junio 21 también, para PlayStation 4, PlayStation 5, todos los Xboxes y Nintendo Switch, sale Shadow Run Trilogy Console Edition. En junio 21, para Nintendo Switch particularmente, sale Wreckfest. En junio 23, para PlayStation 5 y Xbox, todos los Xboxes, Deliver Us the Moon. Y también en junio 23, para PC, PlayStation 4 y 5, y todos los Xboxes, y también el Nintendo Switch, Sonic Origins. Que este es el retake de Sonic 1, 2 y 3, pero con escenas animadas entre medio. Nada, simplemente otro intento de traernos a Sonic nuevamente es Sí, como un relevante. remix de esos primeros tres juegos. Sí. En junio 24 viene por ahí AI, The Somnium Files, Nirvana Initiative. Esto para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. En junio 24 para Nintendo Switch sale Fire Emblem Warriors Three Hopes. Y finalmente, en junio 24 para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, Capcom Fighting Collection. Bueno, ese juego tiene que salir antes de Vivo, el de Capcom Fighting Collection. Sí, mano. Y bueno, vamos a ver si de pronto y tiene un buen sistema online. Quién sabe si para Vivo 2023 lo podamos acomodar. Ya todo depende del público. Bueno, esto, y en términos del cine, encontré dos estrenos relevantes. Una de título The Black Phone. Esta es clasificada R y es horror. Es como una película donde está este personaje con una máscara. Hay un secuestro de un niño. Este nene logra encontrar un teléfono y ese teléfono, ¿verdad? Lo comunica y a donde lo comunica no es con la policía, no es a ningún lado bueno, es con las víctimas anteriores de la persona que lo secuestró. El actor principal de esta película es Dios mío, el mismo de Moon Knight, el malo, Ethan whatever. Ahora se me fue el nombre. Déjame ver acá rapidito, que tengo la noticia abierta. Ethan Hawke. Y están diciendo que está muy buena. Aparentemente tiene bastante buenos reviews. Y dicen que este es su rol más terrorífico de su carrera. Alright. Va a estar actuando, ¿verdad? Le va a estar dando vida a este psycho que se llama Mason Thames. So, nada, si a usted le gusta, ¿verdad?, ese tipo de película, sepa que esa se supone que estrene esta semana. Y de igual manera, un biopic clasificado drama de nombre Elvis, PG-13, va a tocar, obviamente, la historia de la vida y la caída del rey del rock and roll, Elvis Presley. Así que eso fue todo lo que encontré esta semana en términos relevantes para efectos de los estrenos de cine. Vamos a sugerirles, como siempre, que busquen su cartelera local, cosa de que no vaya al cine buscando estas películas y que de momento no estrene. No. Haga su research antes de salir de su casa para que no llegue al cine a pasar malos ratos, ¿ok? Y ahora sí, vamos al Gaming Fun Fact de esta semana, y obviamente lo tenía que entrelazar con Sonic. Este dato particular que encontré de Sonic me llamó mucho la atención, yo lo desconocía total y absolutamente. Resulta que cuando llegó el momento de decidirse por la mascota de Sega, inicialmente no optaron porque fuera Sonic. De hecho, una de las ideas era que fuese una especie de caricatura de Theodore Roosevelt, el expresidente de Estados Unidos, en pijamas. ¿Alright? ¿What? Sí, cosa loca. Entonces, se suponía que este personaje, que más o menos, si usted mira a Eggman, ¿verdad?, a Dr. Robotnik, tiene un leve resemblance, ¿verdad?, particularmente con el bigote de este expresidente. Esto resulta ser que ellos incluso querían que Dr. Eggman fuese quien llevara el rol de personaje principal dentro de el juego inicialmente, que eventualmente pues evoluciona y pues resultó ser Sonic. Pues querían que Dr. Eggman fuese ese héroe dentro del juego, pero obviamente eventualmente desisten de la idea con todos estos detalles, y pues termina siendo diseñado siendo opuesto al héroe de Sonic, ¿verdad? Que Sonic pues tiene esta vibra de espíritu libre, de estar corriendo por el campo, y pues si usted analiza la personalidad de Robotnik, es todo lo contrario, es como que el desarrollo, los robots, la industria, ¿no? So, eso era una referencia clara a el conflicto siempre creciente entre la gente pro ambiente y obviamente pues la gente que pues no le importa y simplemente están pendientes al desarrollo. So, ese dato, bueno, me voló la cabeza, como que Theodore Roosevelt, ¿qué? ¿What? ¿En serio? Tremendo, mano. Yo como que después, ahora no veo a Robotnik igual, you know. Ahora que tú comentas todo eso, me parece que en esta serie, creo que era de Netflix, que eran como que diferentes documentales de videojuegos, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba eso, en uno que hablaron de Sega o de Sonic en particular, me parece que mencionaron eso, porque cuando terminaste de decirlo, dije, espérate, yo como que he escuchado este dato anteriormente en algún lado y me parece que fue de ahí. Puede Console ser del Wars, episodio. Maybe. Yeah, yo creo que era que se llamaba así. Yo creo que en el episodio cuando hablaron de Sonic, puede ser que hayan mencionado algo de eso. I don't know. Me parece que ya lo había escuchado antes, pero ya, super cool. Yo por lo menos, si lo escuché, lo borré cuando hice el research, que lo vi yo, embuste, ¿qué? ¿Cómo? La mente bola. Bueno, gente, y de esta manera pasamos al tema de esta semana. Como les habíamos anticipado, esta semana tocaba entrevista gaming y lo que tuvimos fue una tremenda conversación con un foro de campeones, el foro de campeones de Vivo 2022. Ahí estuvimos hablando con DC Diabetic, con Surfing Boy 24, con PR Kaiser, con GPB, con Jeper Bosques, también con Katiana Linet, estuvimos hablando también con Danny Phantom. Bueno, la cosa se fue espectacular, nos fuimos en un viaje en un momento dado, la pasamos brutal, así que sin más preámbulos, con ustedes la entrevista gaming, foro de campeones de Vivo 2022. Let's go. Saludos, gente, bienvenidos a otra que ya tocaba, ya re que te correspondía, una que ustedes esperan todos los meses, la entrevista de gaming. Pero la entrevista de gaming esta semana no es una entrevista de gaming común y corriente. Ustedes recordarán que durante el mes de febrero se llevó a cabo nuestro primer torneo de Halo y tuvimos un foro de capitanes en ese momento que estuvo haciendo sustitución de la entrevista de gaming una de esas semanas de publicación de nuestro podcast. Pues esta semana pasa algo similar. Estamos viniendo de una super semana en lo que fue Vivo 2022 y hoy conmigo tengo por acá a los campeones de Vivo 2022. Estoy hablando nada más y nada menos que de Surfing Boy, DC Diabetic, Danny Phantom PR, Kaiser, GPB, el gran Jeper Bosques y por supuesto Katiana Linet. ¿Qué está pasando, muchachos? Gracias por estar por acá. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí invitado. Gracias. Un honor. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación también. Tremendo, un gustazo tenerlos acá. Gracias. Paro, besito volador. Y te mando un abrazo y a todo el mundo, pero como no se lo puedo dar, lo doy yo mismo. Dátelo tú mismo. Gente, la entrevista promete y de qué manera vamos a estar tomando una rondita. Ya los muchachos tienen por ahí sus debidas instrucciones. Vamos a tratar de llevar a cabo este foro a modo de conocer un poco más acerca de estos tremendos campeones que dieron el todo por el todo en lo que fue una excelente semana en esta segunda entrega de Vivo, el Bacalao Evolution Tournament en nivel escondido. Así que rapidito, para dar paso a este foro, vamos a comenzar con esta primera pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué despertó tu interés en los juegos de pelea? ¿Cuál fue tu primera experiencia con ellos? Comenzamos con Surfing Boy 24. Bueno, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Primeramente, gracias por la invitación. Así que muy buenas a todos. Yo siempre soy fan de los gamers desde que era chiquito, ¿verdad? Desde Super Nintendo, Nintendo. Mi primer jueguito fue el de Super Street Fighter. No el Street Fighter Turbo, el Super, que salieron los 16 personajes. Y de verdad que desde ahí me han gustado todos los juegos de pelea. Me gusta ese los ataques, todo. Desde ese día como que marcó mi infancia. Y de ahí seguí con Mortal Kombat, King of Fighters y así. Excelente. Esencialmente ese fue tu primer juego de pelea, pero ¿qué despertó tu interés en los juegos de pelea? O sea, ¿simplemente te lo regalaron, lo probaste y te gustó? ¿O tú lo viste en algún otro lugar y dijiste, wow, a mí me encantaría comenzar a jugar este tipo de juego? ¿Cómo fue esa experiencia? No, yo lo alquilé, ¿verdad? Yo lo alquilé para que para ese tiempo era muy difícil comprar un juego, ¿verdad? Uno era un bebé y estar comprando, ¿verdad? Dependiendo a los padres que uno tenga. Pero sí, no, y me gustó las mecánicas y todo eso. Y sí, además, ¿verdad? Como yo a mí siempre me gustaba lo que es pelea en la calle, la lucha libre. Oh, ok. Eso tú tenías ya background luchístico. Exactamente. Ok. DC. Pues mi primera experiencia fue cuando por fin me regalaron una consola, que fue el Super Nintendo, y el único juego que tenía disponible, igual que Super Mario, era Super Street Fighter 2. Y yo siempre jugaba, llegaba hasta Sagat, me frustraba, y era de las pocas veces donde yo le decía a mi mamá, como, mira, pásame esto, y ella pasaba a Sagat, y se quedaba a juguear, y pasaba a Bison, y después me daba el control para atrás para que me diera los credits, y yo decía, pero yo quería pelear con el tipo rojo, y ella, ah, pues mala tuya, aprende. So, eso era. Dale, o sea, get good, son. Sí, y eso era cuando era chiquito. Wow. En términos del despertar, pues siempre era fan desde chiquito jugando, y no fue hasta que estaba en la high school donde conocí el foro de Tekken PR, donde me enteré que el mejor amigo mío, su primo, era el representante de Puerto Rico en Tekken 5, y pues me jugué, o sea, comencé a jugar un montón de Tekken, y después de jugar Tekken a nivel competitivo, seguí jugando todos los demás juegos y literalmente me convertí casi en una enciclopedia de juegos de pelea, donde cualquier juego de pelea yo aprendía todas las mecánicas, aprendía las cosas para seguir como que entre ser comentarista o seguir jugándolo. Y por eso fue que entonces en este año en vivo de este año, el 2022, pues me tiré la odisea de jugar en todos los juegos, pero mentalmente era como una computadora quemándose porque no sabía cuál era el combo, cuál eran los botones que tenía que usar y cosas así. Demasiada información a la vez. Sí, y no tenía suficiente internet o algo mentalmente para procesarlo todo. Ok. Excelente, excelente. Gracias por comentarnos eso, DC. Danny Phantom, señor Danny Phantom PR, ¿qué despertó tu interés en los juegos de pelea y cuál fue tu primera experiencia en ellos? Bueno, realmente de chamaquito, para cuando salió Mortal Kombat 2, si no me equivoco, Super Nintendo, mi primo lo tenía en la casa y yo pues tenía como 4 años, me imagino, jugando este juego tan sangriento y tan violento ahí, como si fuera nada realmente. Y de ahí, pues, para mí personalmente, en Sega Genesis, cuando salió Street Fighter 2 Champion Edition, creo que fue mi primer juego de pelea mío como tal. Y de ahí para adelante, seguimos, todo lo que saliera, y de verdad, lo que despertó realmente eso de los fighting games fue más para Street Fighter 4, Marvel 3, que entonces empezamos a competir y a meterle fuerte. Interesante que yo creo que eres el primero que dice que jugó Street Fighter, pero en Genesis, mientras todo el mundo, por lo menos Surfing Boy y yo, por lo menos, hemos comenzado con Super Nintendo. Eso ya es algo interesante. Sí, es que Sonic me gustaba más, realmente. Understandable. Esa versión de Street Fighter en Genesis era bastante llamativa, por lo menos yo recuerdo. Cuando pequeño era algo bien extraño para mí yo ver esas versiones de juegos de pelea. Lo mismo me pasó con Mortal Kombat. Mortal Kombat 1 yo estaba acostumbrado a verlo en Super Nintendo. La primera vez que lo vi en Sega Genesis me voló la cabeza. Esto porque era algo, ¿verdad? Un poquito inusual. Surfing Boy, ¿quieres aportar algo? Sí, en la misma línea. Es que en Sega Genesis yo lo llegué a jugar, pero no, después de jugar en Super Nintendo. Y al tener 3 botones, tú sabes, como que no la hacía. Había que comprarse, después salió un control que tenía los 6 botones. Sí. Y ahí como que era mucho mejor las peleas, porque con 3 botones como que uno se confundía. Había tantas cosas que hace que uno se confundía, ¿verdad? ¿Cómo jugarlo? A diferencia del Super Nintendo, que era más fácil. Sí, como que más intuitivo, tal vez. Sí. Sin contar que por lo menos el de Genesis te protegía el pulgar, no te quemaba y no te pelaba el dedo haciendo los Hadouken y haciendo los Shoryuken en Super Nintendo. Tenemos Dios ya preparados para eso después de eso. Sí, señor, interesante eso ahí, Dari. Tu primera experiencia fue con ese juego, y despertó tu interés entonces tu exposición a Mortal Kombat 2 con en casa de tu primo. Exacto, eso fue lo primero, cuando salió el juego, que estaba en los arcades. Y creo que en Super Nintendo, ahí de la memoria me falla. Wow. Pero después de eso seguí comprando yo, Mortal Kombat en 64 y por ahí para adelante, hasta ahora. Nice. Entonces siempre ha sido parte de tu vida. Realmente sí. Gracias, Dani, por compartir eso. Kaiser, llega tu turno, papi. ¿Qué despertó tu interés en los juegos de pelea y cuál fue esa primera experiencia con ellos? Era una mañana de Navidad, oh por Dios. Dormiendo. Bueno, pues una Navidad, pues mi mamá me regala el Super Nintendo junto con Mortal Kombat 2. Soy parte del corillito de Dani, que su primer juego fue Mortal Kombat 2. Pero a diferencia de los demás, a mí se me despertó esto de jugar juegos de pelea en el 2015, cuando salió Mortal Kombat 10. Okay. Y fue porque yo era Shooter Full. Yo lo mío era Halo y el Squall, y quería competir, pues a mí me gusta esto de la competencia. No se nota este Krillin González, maldita sea. No, y lo cómico es que cuando yo lo conocí en esos veces, porque yo estaba corriendo los torneos, y él aparecía allí como, ay, yo vengo a ver Mortal Kombat, y yo, por suerte. Pues entonces, la cuestión es que no, como yo jugaba Gears of War literal todos los días, nunca encontré un equipo para jugar y competir. Pues eso era lo que yo quería llegar, competir. Pues salió Mortal Kombat 10 y dije, coño, vamos a darle el 3 a esto, ya que para competir, pues soy yo mismo, o sea, no necesito ningún equipo, pues vamos a darle el 3. Y pues desde ahí se jodió la bicicleta, porque desde ahí no he parado de competir en la mayoría de los juegos, ya Street Fighter, Mortal Kombat, hasta Marvel vs. Capcom Infinite. Y pues de ahí para adelante, hasta ahora, hasta el 2022, que sigue compitiendo. Wow. So, vieja guardia, pero tomaste como que una pausa en términos de meterle entonces a lo competitivo. Llama entonces la atención el hecho de que vienes de shooter hacia juegos de pelea, porque pues no necesitabas de más nadie más que de tus puños. Son sumamente ágiles. Si no me creen, tienen que ver a Kaiser haciendo sus catas cuando suena la canción clásica de Mortal Kombat. Es tan rápido que usted no ve nada en la pantalla, simplemente es como un es rapidez, es por definición. Es que ni yo mismo los veo. Es una cosa increíble. Llega el turno por ahí de mi campeón, el tipo que huele a pound cake de Sara Lee, G. Pérez Bosques. GB, ¿qué despertó tu interés en los juegos de pelea y cuál fue esa primera experiencia con este tipo de juegos? Pues huepa, equipo, bendiciones a todos. Pues mira, fue como para 1994 más o menos, ¿sí? Pre-2YK en el Super Nintendo, cuando jugué Street Fighter 2. La adrenalina que se sentía, o sea, tú comparas Street Fighter 2 contra lo que era Mario, y la adrenalina era totalmente diferente. Y es como que mi papá decía, pues mira, vamos a darle el jueguito para que deje de tirarle piedras a la hermana. Y pues así me controlaban. Pero luego se convirtió en este único canal por el cual yo podía compartir más con mis amistades. Porque antes esto de online multiplayer, eso no era el arroz con habichuelas. Esto era una experiencia, tú sabes, para los riquillos, decía yo. Así que después se volvió un canal donde al mediodía yo podía ir a la arcade a jugar con mis amistades. Luego en las tardes ayudaba a limpiar la casa de un amigo, porque la mamá no lo dejaba jugar Smash Brothers hasta que limpiáramos la casa, fregáramos los platos, o sea, la dejáramos inmaculada. Y íbamos un cuadrillo como de 5 o 6 de escuela intermedia a limpiarle la casa a la señora para poder jugar Smash Brothers y partirnos la madre. Tú sabes, siempre ha sido una experiencia super cool, en donde podía compartir con mi amistad y después regresar a la finca allá en en aislación para no tirar piedra. Qué buen trueque. O sea, Jimmy fue como que, mira, tú quieres jugar, vamos a ponerle los juegos para que no le tire piedras a la hermana, fue lo primero que dijo. Y segundo, puedes jugar si ayudas a limpiar la casa. O sea, Jeepy comenzó a ver estos juegos a modo de un escape a la realidad, ¿verdad? Y como sí, un premio a alcanzar. ¡Qué GG! Llega el turno por acá de la campeona de campeonas, que repitió del año pasado, Katiana Linet. Katiana, cuéntanos, ¿qué desperta tu interés en este tipo de juegos de pelea y cuál fue tu primera experiencia en ellos? Pues saludos a todos. Yo creo que escuchándolos a todos, yo estoy un poquito más atrás porque yo soy más pequeña que todos, yo creo. No llego allá atrás. Todo el mundo es más joven que Surfing Boy. Cuéntanos, como quiera, y dinos más o menos la fecha, aunque nos salgan nos salga un lunar de canas, inevitablemente. Que sí me verdad sentía como que curiosidad de jugar desde bastante pequeña, porque pues yo tengo un hermano y él siempre tenía PlayStation y toda la cosa, y siempre todo era Mortal Kombat, y me creció esas ganas de ser mejor cuando él me daba unas pelas, pero wow, que lloraba. Yo lloraba porque él siempre me ganaba, hasta que logré por fin superarlo, seguía practicando. Y el primer juego que jugué así como que bien competitivo creo que fue Mortal Kombat, y luego de eso me regalaron un Wii y ahí jugaba Dragon Ball Z. Okay. Y pero más o menos con Mortal Kombat como para el 2000 algo, no me acuerdo ni qué Mortal Kombat era. Recuerdo que era Kitana, esa era la única que usaba. Pero eso es bueno porque poco a poco ibas dominando un solo personaje. Qué chévere. Gracias por compartir eso, Katiana. Y antes de proseguir aquella entrevista, no sé si se dieron cuenta, pero esta primera ronda corrió exactamente como estos campeones de vivo fueron ganando. Abrió la ronda Surfing Boy, quien ganó el torneo del lunes de Vivo 2022 de Virtua Fighter 5. De igual manera, entonces le siguió DC Diabetic, quien ganó Tekken 7. Danny Phantom, que ganó Power Rangers el miércoles, y Dragon Ball Fighter Z el jueves. Kaiser, que ganó Mortal Kombat 11 el viernes. GPB, que gana Street Fighter 5 el sábado en la noche. Y Katiana Linet, quien ganó Super Smash Bros. Ultimate. Acá también, pues DC fue el receptor por segundo año consecutivo del premio a nuestro querido Psycho Frank. Golpe al pecho, besote para el cielo también. Que, ¿verdad? Siempre que hablemos de Vivo, inevitablemente vamos a hablar de la memoria de Psycho Frank. Así que esperamos que estén disfrutando claro esto. Ajá, cuéntame, dice. Voy a dar claro algo. Si hubiera sido del año pasado esta misma entrevista, hubieran menos gente aquí. El año pasado yo me llevé 3 torneos. Y este año nada más me llevé uno, pero todos los demás se los llevaron bien. Los que eran, fueron actually subcampeón en esos torneos. O sea, y Surfing Boy, ambos habían llegado a segundo lugar. Que para mí, como que mis oponentes principales el año pasado. Y este año, pues mostraron la cría, se llevaron el torneo completamente. De verdad que felicidades. O sea, que... Pero acostúmbrate a ganar menos ahora que estoy yo. Yo jugué 2 juegos que yo nunca había jugado en mi vida. Y casi por favor, aguántate. Esto está bueno. Gente, vamos a tener que hacer un vivo partero. Yo me voy a caer callado porque el año pasado yo podía estar en esa entrevista también. Ahí dice, ¿cómo fue, Kaiser? ¿Te interrumpo la mía? Que yo me puedo quedar callado porque el año pasado yo podía estar en esa entrevista también. So. Bueno, pero si nos dejamos llevar por el año pasado, hubiéramos estado tú, hubiera estado Katiana, hubiera estado Surfing Boy. Y hubiéramos estado yo y ya, se acabó. Ah, o sea que estás diciendo que Jeepy y que Dani no caben aquí. Bueno, si estamos en el pasado, no, esto tristemente no, porque. Pero no estamos en el pasado, papi, se ganaron sus cosas. Es que ese es el problema, ese es el problema de DC, siempre vive en el pasado, mano. Completamente innecesario. Fuera del lugar. ¡El lugar! Mira, lo que pasó fue que este año el GP le dejó caer el tronqui sin vaselina. No, pero. O sea, ya estamos brincando de mañana el contenido, pero es importante saber que Jeepy, después de jugar conmigo el año pasado, él dijo, yo practiqué mucho para cogerle miedo al personaje mío. Y eso nada más, me puso bien feliz, pero ahí me dice, diablo, qué malo. Porque entonces ahora todo el mundo quiere matarme a mí nada más y que gane los demás. Porque te estudiaron y ya te conocen. Ahora es bien difícil. Y el año pasado, como un animal. El año pasado se sudaron en Street Fighter. O sea, esas peleas con Jeepy estuvieron espectaculares. Y este año Jeepy vino a romper. Y Danny Phantom fue la sorpresa del torneo, que se llevó 2 torneos, Power Rangers y DBC, ante unas reñidas peleas con el Jibarito, particularmente en DBC, que era el favorito a ganar, sí. Y quedó segundo lugar, sorprendió total y absolutamente con unos movimientos súper cabrones, ahí con su escuadra de Dragon Ball. Pero sin lugar a dudas, gente, todo este vacilón, ¿verdad? Y toda esta tiraera amistosa, de eso se trata, ¿verdad? De pasarla bien. De tirarla ahí la de uno, ¿verdad? Para mantener la acción corriendo, pero definitivamente ahorita todo en la línea del respeto, de pasarla bien y de vacilar en comunidad. Vamos de esta manera a la próxima pregunta. Gracias a todos por haber participado de la primera. Esta próxima pregunta es bastante simple y straightforward. ¿Qué te motivó a participar de este torneo? Dice. Bueno. Ya yo lo dije al principio, pero yo como campeón anterior tengo que retener mi título, ¿sabes? Yo tenía que ganar el juego otra vez. Esto me gané el primer año el título de campeón de Psycho Frank MVP, que de verdad fue algo que cayó pesado al momento, porque pues, ocurrió toda la situación, y fue un premio que al principio pues que lo suda. Yo no pensé que me lo iba a llevar, yo pensaba que se lo llevaba a ser Fitboy por todo el tiempo. Y claramente hay que dar cara, hay que seguir jugando, hay que seguir mostrando y hay que competir con todo el mundo. Y poquito a poquito, pues uno trata de calentar los ánimos, o sea, le echa leña al fuego para motivar a la gente para también entrar y poder participar, que sean parte de la comunidad, claramente. No voy a buscar a alguien fuera de la comunidad para que se meta al torneo, ¿no? O sea, buscamos gente de la comunidad que juegan y cosas así, por ejemplo. Yo sé que a Jeepy pues la idea era motivarlo para ver como que dale, vamos a Street Fighter, porque yo quiero ese Blanca, ese Pikachu mal hecho que está podrido ahí, que quiero darle. Y pues se viene la trilogía porque no tuviste a Blanca. ¡Ah! No, o sea, me quedé con las ganas y yo como que, voy a jugar contra Blanca. Y después, pero ¿y Blanca? ¿Dónde está? O sea, a Blanca lo engavetaron. Sí, no, ese está escondido en el quinto sueño ya. Quedó salvaje porque nadie esperaba que GP no utilizara uno de sus personajes más sólidos. Sin embargo, hay que evolucionar, adaptarse y conquistar. ¿Y no, cómo lo hiciste? Y yo lo adapto a mi vida. ¿Y cómo lo hiciste, papá? Uh-huh. Con ese personaje de Cody, de verdad que partiste madre. Esto, so, DC, básicamente representar y decir, mira, ¿saben qué? Yo me gané todos estos premios el año pasado, dominé, tengo, sentías como que compromiso de, espérate, I need to get back. Y además, y el compromiso también era para seguir mostrando de que no fue una chiva, que no fue de suerte, o sea, que de verdad tengo el talento para tratar de aguantarme y estar ahí. Okay. Dani, ¿qué te motivó a ti a participar en este nuestro torneo de Vivo 2022? Pues realmente yo llevaba retirado técnicamente de torneo desde antes que saliera Fighters, pero yo llevaba poquito en la comunidad de ustedes, en Nivel Escondido, y como que vi la pasión y las peleas y toda esta habla de Ruth, como que hablando, qué sé yo, y pues me motivó realmente. Y pues le metí, qué sé yo, como 2 días practicando a ver qué pasaba. Y realmente la pasé brutal. Y sabes que el año que viene vengo, pero como con 5 días de práctica por lo menos. hay promesa de que Dani viene a partir el año que viene. Salvaje. Kaiser. Y vienen juegos nuevos también, así que prepárense. Oh, también, eso hay que ver. Vivo tiene la peculiaridad de que nosotros le hacemos una encuesta a la comunidad, y es la comunidad misma quien elige qué juegos quiere ver dentro del torneo de Vivo. Habría que ver, ¿verdad?, qué juegos salen de aquí a allá, y si la comunidad los quiere, créeme que lo vamos a acomodar. Lo que no se está seguro es quién va a correr el torneo de Street Fighter 6 cuando salga, porque este servidor no piensa comprarse ese juego, y yo soy el que ha corrido Street Fighter en los últimos 2 años, entonces... Yo no digo que no me voy a comprar Street Fighter 6, pero no Day One. Entonces, no sé si eventualmente llegara al ruedo de Vivo el mismo año que salga, si voy a ser yo, a lo mejor el gatonejo el que lo corre, entonces me toca correr el otro torneo. Pero, a mí no me cogen con Street Fighter 6. Yo sería voluntario, pero se vería raro que el que gane el torneo del año que viene... tú sabes, si hay que correr el torneo, se ve como medio. No. Yo nada más puedo decir. Te ibas a ganar el año que viene. Seguro que yo creo que la comunidad que son tan ahí, como que te lo regalan solamente para que tú lo hagas. Lo más seguro. Fíjate, mira, Catiana, no des ideas, que así mismo me tocó jugar el maldito Minecraft una vez por un reto extra life. Y yo no vuelvo a hablar de más, ¿sabes? Yo no vuelvo a hablar de más. Que siempre tienes a tu campeón MVP de 2 años corridos que puede ayudar y asistir. O sea, como que a pesar de que puedo también jugar, también sí puedo asistir en este proceso. O sea, no me estoy creyendo que soy el dios humano de los juegos de pelea. Pero no, eso soy. Es lo que tú dijiste, no lo de los videos. Es que lo soy. Es que lo soy. Pues, claramente no lo eres. Porque... Yo no sé, pero ¿quién llegó top 3 en todos los juegos excepto en uno que era porquería? Pues, ya, un dios ya hubiera llegado top 1. Yo no sé de qué dios tú hablas, pero por lo menos cuando yo conozco, o sea, hay dios de todos los lados. O sea, el mío es politeísmo, no es monoteísta. Es un dios que a veces llega segundo. Sí, porque acuérdate que es un dios que tiene que mantener la humildad. Sí, claro. Pero fíjate, un dato curioso. Dejándonos llevar desde el año pasado a este, el dios está perdiendo fuerza. Perdió una posición, nene, yo no sé de qué tú hablas. Está perdiendo fuerza, parece que hay un Kratos por ahí, hay muchos Kratos por ahí rompiendo cara a los dioses. Esbaratando dioses, un dios mitológico a la vez. Exacto. Bueno. Kaiser, cuéntame, papi. ¿Qué te motivó a ti a participar de este torneo de Vivo 2022? Mira, pues por la misma situación de DC, pues yo tenía que defender mi título, ya que soy el único y absoluto elegido en la comunidad de nivel escondido para ganar Mortal Kombat, porque no creo que vaya a haber nadie ni de aquí ni a 10 años. Lo digo desde ahora. Ni Necromancer. Wow, ya yo juego con Necromancer también. Por esa razón, pues yo me reporté enfermo y tuve que participar porque yo tengo que defender mi título. Hay prioridades en la vida, gente. Se revoltó enfermo el trabajo. Surfing. No, acuérdate que ahí se le hizo cálculo. Ok, ¿cuánto es el primer lugar? 120. Mira, cállate. ¿Cuánto yo me voy a ganar hoy? Ok, 120 son 2 días de trabajo. Me imagino que se fue enfermo ese día del torneo y al otro día parecía lo más bien. Como que, ah, ¿tú no estabas enfermo? Ay, sí, fue temporero. Sí, es que me cayó mal unas chuletas que me comí ahí. Estaba media weird. Mira, pero cabe destacar que Kaiser donó su premio a un próximo evento. Así que algún próximo evento que arranque como auspicio arranca con $120 de gift cards de Amazon, cortesía del Kaiser. Ok, el Krillin González rompiendo ahí. O sea, defender el título era para mí más importante. Esto es importante, ¿verdad? Hacer esa aclaración. Gracias por eso, Kaiser, y dejarnos saber que, pues, básicamente el orgullo, pero a lo bien, o sea, no de orgullo huele bicho, sino tu orgullo como que, mira, yo tengo que representar, al igual que DC, tengo que regresar nuevamente. Así que estuviste entrenando ahí con música de Rocky mientras aceitabas la palanca, lo sabemos todo. Entonces, Jimmy, ¿qué te motivó a participar en este torneo? Bueno, mientras, tú sabes, que ahí se ponía la música de Rocky, yo le metía los mordiscos a la chuleta. A mí realmente lo que me motivaba, primero que nada, es honrar, tú sabes, la memoria de Psycho Frank. Yo realmente, es como un thrive, una adrenalina, el yo algún día poder poner ese trofeito aquí en casa y decir, sabes, mira, Psycho, estás aquí también en casita. Pero mi segunda motivación era partir la madre a todo el que pudiera el juego de pelea. Y realmente ese reto personal de decir, yo creo que yo soy mejor de lo que yo di el año pasado en Street Fighter. Necesito estudiar a los oponentes, ver qué trae cada uno, irme a sus canales, al lurking mode, a ver cuáles son las tácticas, y entonces después, tú sabes, adaptar y llevarme eso. Estamos aquí una confesión de JP que él estaba haciendo string sniping para poder mejorar. Sí, con la libretita. estaba apuntando cuáles son los movimientos de los oponentes. Muy inteligente ahí de parte de Master Splinter. ¿Qué diga? Pérez Bosque. Ahí anotando. Me dicen que JP estaba en la Amazonas practicando desde allá. Sí. Debajo de una catarata en nu, allá se fue al yunque a hacer el así. Dándole fuetazo a la anaconda, sí, seguro. Aplicar el bagaje aprendido. Bueno, llega el turno entonces de Katiana Linet. ¿Qué te motivó a participar de nuestro torneo? Pues mira, la primera vez, que fue el año pasado, fue por el Fight del Popo, porque yo no tenía mucho conocimiento de ustedes y es porque, como que, ¿verdad?, pues me introdujo a la comunidad. Y este año, pues realmente porque ya había logrado ser la única fémina que ganara el año pasado, uh-huh, y quería mantener mi título ahí y como que demostrar que no solamente los varones pueden ganar juegos de pelea, que las mujeres también somos muy buenas jugando. Nice, tremenda motivación ahí. Y para el año que viene quiero venir para todos, casi quiero un DC, jugar en todos los juegos. Qué cool. Como un buen dios, inspiro a la gente del pueblo. Wow, sí, no, dicen que Katiana puso ahí un altar de DC en la casa. No vacile, tremendo, Katiana, tremenda motivación para participar en este evento, y obviamente tiene fuel ahí para participar entonces en los próximos eventos de Vivo, que con el favor de Dios van a ser, ya saben, todas las primeras semanas de junio, hasta que nos dé la fuerza, ¿verdad?, para seguir llevando a cabo este evento, porque es algo que hemos estado disfrutando muchísimo. Surfing, ¿qué te motivó a participar de este torneo? Primeramente, ¿verdad?, Yo no me iba a apuntar en el torneo. No me iba a apuntar, ¿verdad? Porque como saben, pues yo trabajo, yo entro a las 3 de la mañana, y yo si vengo a jugar, pues se acaban como a la 1, 1:30 de la mañana para dormir una hora, y de verdad que era fuerte para mí. Yo cualquier cosa le dije, gato, si tú, ¿verdad? Yo me voy a jugar, a poner los juegos, me voy a apuntar por si acaso, pero si alguien más se interesa jugar, pues, ¿verdad? Le cedé mi spot. Y nada, parece que nadie que le gustó internet, nadie, ¿verdad? Se llenaron, pues yo seguí jugando, pues me lambé toda esa semana. Estuve durmiendo 2 horas todos los días. Y eso suena como un problema tuyo bien personal. No es culpa de Vivo. ¿Qué? No, pero ¿qué podemos hacer? Por el trabajo. Sí, pero si yo conté bien, tú dormiste más de 2 horas, porque a veces nosotros no te ponían a dormir temprano. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, es verdad. ¡Ay, hablo! Mister, te queremos, Mister. No, que el lloriqueo fue, cara. ¿Qué tira era más pero, salvaje? Pero nada, no, y me gustó, ¿verdad? Cómo fue la dinámica del año pasado, y me apunté este año, ¿verdad? Y no es que yo sea un pro, pero me entretengo. Eso yo lo juego para vacilar los juegos de pelea. Y me gustó mucho. Nice. Me da gracia que algo que estoy notando aquí es que, si no todos, la inmensa mayoría de ustedes, y también otros participantes que tal vez quedaron segundos, terceros, cuartos, quintos, vienen con hambre de participar en todos los torneos. Y más de uno ha dicho que piensa tomar esa semana de vacaciones. ¿Ok? Así que sí, esa persona que llevan mencionando que acuerda la semana completa, nada más bajo el tío, vamos a ver que si el Gasper. De verdad que estamos contentos que esa haya sido la recepción de Vigo, esto, a nivel de que, pues, you know, esté tomando prioridad en la vida de muchos participantes. Esto, y obviamente también nosotros acá internamente estamos haciendo ciertos ajustes a nuestros calendarios, porque nos estamos dando cuenta que a la comunidad le gusta este tipo de embeleco, así que nada, probablemente vean más a menudo este tipo de propuesta acá en Nivel Escondido. No puedo entrar en detalle, pero ya la maquinaria se está moviendo para darles a ustedes lo que a ustedes les gusta, gozar con la ropa puesta. Bueno, vamos entonces a la tercera pregunta, gente. Están escuchando este foro de campeones de Vivo 2022, acá con Surfing, DC, Danny Phantom, Kaiser, el Jeper Bosques y Katiana Linet. Vamos a la tercera pregunta. ¿De qué manera te preparaste para el torneo, Danny Phantom? Carlos, preparación. Pues me apunté, tuve 2 días practicando para los 2 juegos y jugué. Eso, no tengo mucha historia ahí, ¿verdad? Manda. ¡Wow! Con todo y eso, 2 días fueron suficientes para tenerte aquí en el ruedo y haber ganado 2 torneos. O sea, imagínate una semana. ¡Wow! Tremenda habilidad ahí de parte de Dani, que practicó poquito. No, pero de verdad, le metí par de horas cada uno, aprendiendo lo que se me había olvidado ya, porque yo no jugaba eso ya. Porque yo sabía que estos carones le iban a meter. La competencia estaba fuerte. Sí, hacho. Okay. ¿Pero tú ibas a ti? Sí, siempre. Nice. Kaiser. Pues aprovechando que ya estoy más activo haciendo streaming, pues los ponía en Sketchup, los jueguitos que iba a participar, excepto Smash, pues no soy de jugar a Smash, yo soy parte del Suicide Squad. Alabada sea el fondo del abismo. Exacto, creo que soy el presidente del Suicide Squad y aquí está mi vicepresidente, DC Diaberi. Pues nosotros no practicamos, por lo menos yo no practiqué Smash, pero el más que me interesaba era Street Fighter, pero me encontré con un Ken brasileño que me mandó para luces. Pero nada, Mortal Kombat, pues vuelvo y repito, pues yo soy el elegido, pues no, ahí no tenía que practicar mucho. Ya estoy charreando, olvídate. Nice. Jimmy, ¿de qué manera te preparaste para este evento? Pues mano, yo realmente en el que quería prepararme full era en Street Fighter. So, honestamente, vi cuáles eran los oponentes y iba al training mode, ponía el CPU en el level máximo y trataba de usar al repertorio de personajes que yo usualmente utilizo, que es Blanca, el Vega, y descubrí que uno de estos personajes nuevos de uno de los últimos seasons representaba bastante, así que pues adapté el juego a eso. Para los otros torneos, yo no soy mucho de jugar Virtua Fighter o Tekken, lo que hacía era que tenía un revolú de combo, porque todos los días llegaba del trabajo a practicar por lo menos 2 horitas antes de los torneos, para ver si cogía un combito o algo así, ponía un videito de YouTube, cuál es el combo más largo, a ver si me salía. Pero pues me la dejaron caer. Pero no en Street Fighter, no en Street Fighter. Si no, no en Street Fighter. Esto, a nivel de como estábamos hablando, decidiste guardar, engavetar a tu Blanca. No le vimos ni un pelo anaranjado en el stream. Esto, y fue Cody quien entonces dominó desde un principio total y absolutamente. De hecho, la semana anterior a Vivo, que fue el Vivo Showcase, fue el personaje que más utilizaste y que la dejó caer en la noche de Street Fighter V. Ese Vivo Showcase fue lo que me dio la confianza de utilizar el personaje. Okay. Porque no es lo mismo usar competir contra el CPU que contra personas. Al que sí le tenía mucho respeto era a Danny Phantom, porque veía que en su Twitter él ponía un clipcito de voy a jugar este juego, y el clip es un combo de principio a fin, la baja llena y terminaste muerto. Y yo dije, este hombre se está apuntando solamente en los juegos que el tipo va a partir. Sí. Se apunta a miércoles, parte, el otro día parte, y cuando veo que en Street Fighter creo que era que comenzaba contra mí, yo decía, pero ¿qué es esto? Me va a partir, me va a partir. Pero pues pudimos adaptarnos y sobrevivir. Nada, ahí yo jugué Street Fighter 2, yo de verdad nunca he tocado ese juego bien. Ni siquiera me servía bien el juego, pero le metiste fuerte. No, yo mucho respeto para ti porque juega por ti. La verdad que jugadas espectaculares, por lo menos los dos torneos que yo corrí en particular, que fueron Dragon Ball FighterZ y Street Fighter V, no defraudaron con jugadas. Particularmente hubo un encuentro entre Danny Phantom y DC Diabetic en Dragon Ball FighterZ que yo me atrevería a decir que la jugada final fue la jugada, si no una de las jugadas más interesantes e intensas de Vivo 2022. Hubo confusión en mi parte en términos de leer qué rayos pasó en pantalla, hasta que la explosión no clirió, yo me di cuenta que el ganador, parecía un match de estos samuráis, que los dos samuráis se golpean con la espada y tú no sabes cuál de los dos se va a caer. Sí, eso, el que salga del fuego es el que gana. Eso fue, exacto. Sí, esa vaina fue lo que vimos ahí en esa final, donde a Dani le quedaba a Vegeta, le tira un ataque especial a DC, quien estaba jugando ahí con Bardock, y Bardock hace un warp attack por la espalda. Bueno, yo ni sabía qué carajo había pasado. El vanish de reacción. Estuvo salvaje. Ahí DC se roba el round, ¿verdad? Pero como quiera, Danny Phantom logra hacer los ajustes para quedar campeón en DBC con esa escuadra. Y de verdad que espectacular. Bueno, Katiana, cuéntanos, ¿de qué manera te preparaste para Vivo 2022? Pues realmente no tuve mucha preparación porque yo trabajo algo tarde, so, realmente llegaba bien cansada, hablé con mi nene y me acostaba, no pude practicar, pero anterior sí había jugado un que había hecho Spidey Popo y ahí había practicado un poco, y sí había entrado a la página, el único que me tenía un poquito más de curiosidad era Dizzy, y había entrado a ver con quién jugaba él y como que estudiar un poquito su técnica de lo que usaba, y fue que descubrí a Incineroar, y entonces practiqué como 2 días antes, que jugué un rato ahí, y literal contra Incineroar, ponía Incineroar la máquina ahí todo el tiempo. Ok, so, también hiciste como que algo similar a lo que hizo Jeepy, te fuiste a estudiar los movimientos del oponente. Sí, exacto, porque realmente yo no practiqué mucho, estaba bastante confiada en que podía ganar. Creo que también eso como que... Y en efecto así fue. Ganaste bien ganado. Contrario, ¿verdad? A posibles críticas y a un incidente que después podemos tocarlo por ahí, más adelante en el foro. Demostraste ahí que en efecto usted no fue campeón el año pasado por nada y retuvo el título acá este año. Bueno, vamos entonces a pasar con el señor Surfing Boy. ¿De qué manera te preparaste para el evento? Bueno, pato, sé que yo me levantaba temprano, iba a caminar, volvemos 5 millas, bebía agua con avena y sobre todo comía todos mis vegetales. No importa. Sí, mío, sí. Es mentiroso, muchacho. Bueno, es el tipo que no come vegetales. Gente, si ustedes no saben de qué estoy hablando, pasen por el canal de Nivel Escondido en YouTube y busquen el Nivel Escondido en vivo de los live. Busquen el de noviembre pasado para que se mueran de la risa con este individuo tratando de comer vegetales en vivo. Papi, sigan difamando mi nombre, sigan difamando mi nombre. Se los comió toditos. Exacto, por eso estoy muy fuerte, por eso llegamos este año más fuerte que el año pasado. Claro que sí, Popeye, claro que sí. Pero nada, en sí, el único juego que yo tenía, primeramente, yo no tengo, ¿verdad?, juegos de pelea ahí, porque no tengo mucha memoria en PlayStation ni en el Xbox, pues. Y el único que tenía instalado era Street Fighter, para jugar, yo creo que Gio hizo, ¿verdad?, un sábado con la comunidad, de los Vivo Showcase. Uh-huh. Y me bajé ese, como el sábado para domingo estoy libre, pues para jugar con él, y ¿verdad?, el menos que usé fue a Mickey. Porque usaba mi game, pues ya daba mis tácticas para que la, para que me cogieran el truco. ¿Y qué truco tenía este desgraciado con ese Ken? Con la, podían ver desde el mismo torneo de Mortal Kombat, que eran las mismas movidas, botón por botón. Sí, sí. Pero con todo eso lo llevó a mantenerse bastante con vida en el torneo de Street Fighter. Esto, con esos movimientos, GP logra despacharlo. Con esos ataques de subir y entonces le cortaba el combo. Esto, sí, el pero fue bastante, bastante intenso ese spameo. Y fue efectivo. So, yeah. Pero no, y los otros juegos, pues, ¿verdad? Como no tenía mucho tiempo, lo que hacía era, pues, instalaba el juego el mismo día. Bueno, ya al trabajo lo dejaba instalando. Cuando llegaba para antes del torneo, pues jugaba con Ian como una hora, y mientras en el torneo jugaba, en lo que me tocaba iba jugando con Ian, y el otro que lo mismo bajaba el juego por la madrugada y después iba y jugaba con Ian, y Ian era mi sparring partner. Sí. Y así le seguimos metiendo. Nice. Gracias por compartir esa preparación del evento. Te creímos todo, específicamente eso de que comías tus vegetales. Claro que sí. Bueno, DC, llega tu turno a responder esta pregunta: ¿de qué manera te preparaste para el evento? Pues, primero, después de que me di cuenta que me puse en 7 torneos, que cada uno juega diferente, pues me dio el breakdown emocional de como que, ¿qué carajo yo voy a hacer ahora? Yo no sé cómo jugar todo esto, juego a la misma vez y uno tras otro y no tengo tiempo. Pero, en términos de los diferentes juegos, lo primero que yo hice es coger mi personaje y ver qué era lo que era safe. Es decir, que yo podía atacar con eso y tendría que el oponente, como decir, respetarlo, para poder entonces poquito a poquito seguir moviendo. Después, termino después del showcase de Vivo, que fue tremenda experiencia. O sea, que sí, es verdad, fui yo, pues aparecía dominante ganando todo eso, pero era arriesgándome, como que comenzando a jugar un poquito más sin control, porque ahí, a pesar de que jugamos contra GP, que GP se llevó casi a todo el mundo enredado con Cody, pero también él pues jugaba un poquito más libre, como dice, ahí Kaiser también jugó bastante bien. Y eran muchas cosas de que como que, pero mi personaje supone que le pudiera dar o qué. O sea, que eran muchas dudas. Entonces, sí, en mis propias habilidades y después en mi propio personaje. Ok. Y entonces, durante la semana de Vivo, pues ahí fue la odisea. Era despertarme temprano para entonces calentar un poquito. Porque yo juego con el arcade stick todos los juegos, excepto Smash, porque tristemente no tengo el arcade stick para jugarla. Y creo que sería tan loco para jugarlo así. Uh-huh. Y era todo el tiempo practicando pues los combos, practicando los botones que me pueden dejar, pues como decir, castigar y poder darle chance a todo el mundo. Así, en tiempo de práctica, pues sí, yo hice casi una semana completa de streams de casi de todos los juegos de pelea por casi 4 o 5 horas. Uh-huh. Sin contar que pues habían 2 o 3 que pues extendí un poquito más, o que estamos 6 a 8 horas. Y eso fue, o sea, literalmente esa fue la práctica de que yo hice. Claramente pues podía tener un poquito más de tiempo o conseguir, ¿sabes?, 2 o 3 pepas ahí para darle un momento de cerebro que podía jugar todos los juegos a la misma vez. O sea, tú con Direct IQ, pero sí, estaba más preocupado el jugar el juego de mañana que el mismo día del torneo. Siempre esa era mi preocupación. Como que, hoy voy a jugar este juego, pero ¿cómo voy a practicarlo? ¿Cómo voy a mejorarme para mañana? Y sí, o sea, por eso que siempre decía que después de cada vez que llegaba a top 3 o algo así y tenía unos resets al final y todo, si tú tenías un coso del corazón conmigo, tú lo veías que estaba como que, por favor, llama doctor, que el corazón ya no está aquí. Sí, tú comentabas, me acuerdo, al finalizar cada torneo, esto, sobre todo las finales más intensas, particularmente la de Street Fighter, me acuerdo que estabas diciendo que tenía el corazón en la boca. Ya ahí vienen entonces dos consejos de parte de los campeones acá de Vivo para mantener la presión arterial. Recuerden siempre su juguito de parcha con un splash de insulina, así, de la vencida, cosa de que se lo bajen con sorbetito. También, para mantener el enfoque, recuerden solicitarle a su médico de cabecera una receta controlada de Adderall, cosa de que pueda estar debidamente enfocado en todos y cada uno de estos juegos, ¿ok? Wow, experienzas ahí de parte del DC. Bueno, vamos a pasar entonces a la próxima pregunta, y esta también es otra pregunta sencillita. Vamos a comenzar con el señor Kaiser, y cuéntanos, ¿qué fue lo más que disfrutaste de este torneo? Bueno, lo más que disfruté del torneo fue darle la cara a Surfing Boy en Grand Final, fíjate, y usar tres personajes diferentes contra él. Wow. Viste, sí, nada personal, Surfing, nada personal. Diste cátedra ahí, fuiste de los pocos, de las pocas personas que pudo pasearse por el roster. Es que, pues, ya tú sabes, Krillin González, maldita sea. ¡Maldita sea! O sea, maldita sea, esa final era tan aburrida. Yo no tengo culpa que tú no seas bueno en Mortal Kombat. Dice, o sea, dice, se escucha saladito cada vez que critica Mortal Kombat, yo no sé. Es que tengo que criticar claramente al calvito este, porque ese calvito y que me quería salar durante así. Él pensaba que me iba a sazonar durante todo el torneo de Vivo, y él terminó siendo el bacalao espirado que nadie quiere comprar en el supermercado. Estas tiraderas están buenas, gente. Yeah, esperen esta riña manifestarse en Vivo 2023. GPB, cuéntame, ¿qué fue lo más que disfrutaste del evento? Es que no fue tan solo la semana del evento. Una de las cosas que yo más disfruté fue la antesala a Vivo. Esas tiraderas por Discord, por yes, YouTube, por yes, todos lados. Estaban on the mother. Pero realmente esas finales estuvieron épicas, ¿sabes? Que fueron back to back resets. Sí, hasta la noche, claro, estaba, ¿verdad? Que era Mortal Kombat. Ah, pero... Y siempre estaba como que, ok, vamos a sacar el popcorn, aunque yo no esté en la final, que el reset viene porque viene. Esa adrenalina está encendida, me encanta. Definitivamente, yo como espectador de 5 de los 7 torneos, como participante / espectador de Mortal Kombat, o sea, claro, despáchame, yo me puse ahí de sacrificio. Y me libré de Tekken, genuinamente, gente, yo quiero aquí reconocer públicamente que a mí se me había olvidado por completo que yo tenía este juego de Tekken. Aunque participé en él en Vivo 2021, para mí fue como que, nada, una experiencia bien mala. Yo no quería ni recordarme, I guess, y no me acordaba que lo tenía, si no me hubiera tocado participar en el torneo de Tekken. Pero volviendo entonces a la línea de pensamiento que quería compartir con ustedes, siendo espectador, mano, yo me gocé este torneo increíblemente porque el despliegue de habilidad y de buen sportsmanship de todo el mundo mantuvo el evento en un ambiente bien chévere. Katiana, cuéntame, ¿qué fue lo más que disfrutaste del evento? Pues mira, yo estoy en la misma línea de Jibby, porque esta chispa de la de competencia, estar todos como que, es verdad, en forma sana, pero tirándonos como que no, yo voy a ser mejor, que te voy a ganar. Esto es algo como que me disfruto mucho, ver cómo todos están ahí queriendo, ¿verdad?, ser mejor, sobrepasar al otro, pero todo en forma de vacío, nada que se vaya más allá. Sí. Nada de la línea personal, pero esa competitividad sana fue lo más que te disfrutaste. Sí, claro, nice. Eso sí. Ese chat siempre estaba encendido desde que ustedes decían, Nivel Escondido está transmitiendo, todo el mundo ahí abajo escribiendo, ese hype de los torneos. Sí. De verdad que se pasa muy, muy bien esa comunidad. Gracias por eso. Eso es parte de lo que nos esforzamos nosotros, ¿verdad? Que somos el hogar oficial de la Horda Bacalá, porque todos somos bacalao, fine, pero en términos de producir, ¿verdad?, el tipo de contenido, tratamos de ser lo menos bacalao posible desde la perspectiva de producción, ¿verdad? Darles a ustedes lo que ustedes se merecen. Así que gracias por eso, Katiana, y qué bueno que te disfrutaste ese sportsmanship, de verdad que es algo bien bonito, porque ella en la competitividad estaba a 1000 por hora, eso no lo quita nadie. Pero todo el mundo se mantuvo, mira, en la línea de respeto y de vacilón, y nos tirábamos hasta con chancleta, pero como quiera volvíamos otra vez a nuestros niveles. Así que, GG. Surfing Boy, cuéntame, ¿qué fue lo más que te disfrutaste de este evento? No, mira, el hype que había en la comunidad desde que lo anunciaron, las inscripciones se llenaron a la milla, la gente estaba loca de que llegara ese día, de verdad que, y verdad, y yo vi a cada uno de mis estudiantes dándome el apoyo, ¿verdad? 100% al míster, a que pudiera dar lo máximo de él, ¿verdad? Y el míster no defraudó. Y más fue el hype, ¿verdad? Y la comunidad que estaba hypeada, una cosa en la madre. Súper bueno todo. Nice, mano. Definitivamente, esa perspectiva de disfrutarse el evento, GG. DC, cuéntanos, ¿qué fue lo más que te disfrutaste de este eventazo de Vivo 2022? Pues como todo el mundo ha mencionado, el vacilón de como que la pompeadera, la tiradera, así. Pero lo más que me gustó, que no probé lo mismo que le pasé a Dani también mencionando, es todos los malditos haters que habían en el chat, que ninguno te quería apoyar, y de repente tú terminabas ganando, y todo el mundo como que, no te preocupes, eso tú puedes volver otra vez, GG, tú sabes, buena suerte. Y yo como que, yo fui su campeón, y yo estoy representando algo aquí positivo, y ustedes me tratan así, ponche de miserables que no quieren apoyar a su campeón. Pues mira, yo te apoyé, yo te apoyé. Porque no tenía más remedio. Siempre. Malditos insectos, me parece que están escuchando siempre a Vegeta aquí. Pero eso me gustó mucho, porque sí, una cosa que afecta también como que psicológicamente el juego es ver el chat y a veces tú te pompeas. Sí. Bien brutal, viendo como que todo el mundo como que dale, go, go, go, y de repente tú ves a nadie como que, fuck you, DC, y yo como que, wow. Y entonces me voy, como que, fine, ganaba, ya. DC es como la lucha libre, lo que importa es que haya un reaction. Esa es la pompeadera que a mí me dio cuando todo el mundo votó que me iba a ver risa en Street Fighter, tío, tú vas a ver. Cuando la gente dijo eso, yo digo como que, guys, ustedes no vieron como que, ustedes no me están viendo, pero yo estoy sudando, es un aire acondicionado y todo aquí, y el corazón mío dice como que, dale, atrévete a pelear otra vez con Jimmy, que te vas aquí al Panamericano y al cardíaco ahora mismo. Dixie, de ese hate que tú estás hablando, ¿de eso sabe Gio? Mucha gente antes que lo odiaba, hasta que yo le gané, ahí se era el campeón. Después la gente me quería, me empezó a odiar. Y ahora es contigo, y después va a haber alguien más. Así la comunidad, acostúmbrate, papá. No, yo sé, pero en vacilón siempre ha sido eso, que era como que uno viene como que, no, tú sabes, yo quiero tratar de representar otra vez ese trabajo, ese sacrificio que todo el mundo hizo para ganar, y de repente era como que super one side, era como que 99% era el oponente mío, y el 1% que estaba conmigo, entre no decían nada en chat o los que decían algo en chat, se perdía con todos los demás que eran como que, yo me cago. Yo hubiese escrito más en ese chat, pero estaba comiendo popcorn. No querías llenar el teclado de mantequilla. No, chacho, yo te resbala. Yo con el premio compraba otro ahí también. Si le preguntas a Shinobu, pues te sugiere comer popcorn con cuchara. O con tenedor. Pero ¿cómo es que tú le dices, Gio, que nadie le preguntó? Eso es de una. Bueno, Dani, a ti sí te voy a preguntar. ¿Qué fue lo más que disfrutaste de este evento, Danny Phantom? Lo más que disfruté. Bueno, que se me fue la luz. Háblanos de eso. Fue un momento especial. Háblanos de eso. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento, en términos del torneo, en términos de tu desempeño? ¿Es algo que afecta a uno, pues, en la línea psicológica y en términos del ritmo que uno lleva? Háblanos de ese momento, Danny. Pues yo le estaba dando una pela a DC y se me va la luz. ¿En qué juego específicamente? En Dragon Ball, en Fighter. Dragon Ball. Ay, Jesús. A mitad de match, se va la luz, todo negro, todo se va, la urbanización aquí completa, no hay nada, y bueno, me fui para Losers, encojonado, no vuelve, viendo los matches en el celular ahí en 1.60 de calidad. Papi, pero cuando eso volvió, ese Bloodlust, que el que me tocara después, era perfect. No había break después de eso, era furia, contra el que fuera y contra Luma. Qué bastriz realmente. No, pero además lo que de eso, escuché es que si no hubiese sido por Luma, tú lo hubieses partido a la madre a DC. Wow. Ya no, o sea, ese macho estaba como que justo a par de píxeles míos, pero no sé. Píxeles de Luma, píxeles míos, whatever. Sí, no, tranquilo, que el año pasado a Keiser le pasó lo mismo. Keiser supuestamente iba a jugar contra 8 personas y Puerto Rico ocurrió el apagón. Sí, y además jugó sí. Contra 3 personas. Sí. Es verdad, eso es verdad. Ya vivo, ¿verdad? Tiene sabotaje, historial de sabotaje, gracias a la energía eléctrica en Puerto Rico. Vamos a tener que escribirle para que nos auspicie el torneo el año que viene. Obligado. Voy a extenderle la invitación. No, pero realmente sobre el torneo como tal, el hype de los resets, todos los matches, o por lo menos la mayoría de los matches, super close ahí, hasta la hasta el último pixel para poder ganar, las manos temblando, todo el mundo sudando, esa emoción, de verdad, fue la mejor parte realmente. Yo no sé lo que es ese hype de risa, porque es que no llegué a... no me hicieron ninguno. Con la mano tú saqué una ronda, poco a poco. ¡Ay, madre! Katiana ahí, mire, con el tiro desde media cancha y de mayón. ¡Wow! ¡Apúntalo! ¡Tremendo! Vamos entonces a la próxima pregunta, gente. Ya casi estamos llegando al final de nuestro foro. Esperamos que lo estén disfrutando. Yo la estoy pasando cabrón con estos campeones de Vivo 2022. La pregunta que corresponde a esta ronda es la siguiente: ¿cuál fue tu mayor reto durante tu participación en este evento, GPB? Bueno, tuve varios retos, pero entre los que más destacan era no mezclar los combos de otros juegos, y nada, verme la cara contra el campeón del año pasado, DC, Diabetes, que me ponía a sudar en cada uno de los encuentros. Es como que en cada uno podía pasar cualquier cosa, porque nos vamos en el mismo nivel más o menos, así que ese fue mi mayor reto, entrenar para derrotar al ex campeón de Street Fighter. Uf, y ahora yo como que escuché a Jippy con un brillo adicional en la cara cuando dijo eso. Oh, sí. Habla. Shots fire. Tú vas a tener tu oportunidad de responderle, dice ya mismo, tranquilo. Vamos entonces a la misma pregunta, pero esta vez el turno es de Katiana Linet. ¿Cuál fue tu mayor reto durante tu participación en este evento? Pues mira, yo creo que yo estoy casi como Jeep, y no, él no era el campeón porque era yo, pero sí, como que cuando vi que DC, que es uno en la comunidad de los más competitivos y que siempre está como que en los top, estaba en el torneo este año, como que me enfoqué mucho en que, o sea, para yo probarme tengo que ganarle a él. No hay break. Si él viene este año y me gana, o sea, ¿Qué va a hacer de mi reputación? ¡Wow! Estaba bien enfocada en mantener la reputación en alto. Tu reto fue DC. Psicológicamente hablando, o sea, previo a enfrentarlo, ya él estaba haciéndote damage. Sí. ¡Wow! Sí. Está brutal, reto. A dos personas le hago más daño psicológico que lo que le puedo hacer daño en el juego. Es que DC cambia vidas. GG, gracias por compartir eso, Katia. Voy a ver una iglesia ahora. Sí, no, cacho, te recuerdo el diezmo, ¿viste? Entonces, Surfing Boy, cuéntame, ¿cuál fue tu mayor reto durante tu participación en este evento? Aparte de quedarte despierto al otro día en el trabajo. Bueno, eso mismo es la planificación. Okay. Entiendo que fue la planificación entre el trabajo, dormir, aunque sean 3 horas antes de empezar el torneo, practicar, como yo me voy abajo el mismo día el juego, pues practicar. Y eso, como que la planificación entre dormir, descansar, practicar y no estar cabeceando mientras jugaba. Pero el ¿cómo se llama? La adrenalina era tan fuerte cuando uno estaba jugando que es imposible quedarse durmiendo. Yo tenía hasta las manos sudándome y con el control ahí. Pero estuvo súper bueno. Pero el reto fue más la planificación. DC, llega tu turno, sé que estás ansioso de hablar. Me imagino que aquí van a haber una ronda de respuestas a par de tiraderas que ha habido. Pero te recuerdo que la pregunta es: ¿cuál fue tu mayor reto durante tu participación de Vivo? El mayor reto fue mantener el control mental. Como que a pesar de que pierdas por algo que sea, por tan solo un pixel, o que pierdas porque te dieron una barrida completa, como o sea, me hizo Jippy, como me hizo Dani y cosas así, era no dejar que las emociones me ganaran. Porque sí, es verdad, pude llegar al top 3 en 6 de los 7 juegos. Y claramente, pues uno dice, no pudo haber hecho mejor, o pues, como que estoy fallando cosas básicas o algo así. Pero sí, fue es bien cuesta arriba tratar de llegar lejos en todos esos juegos. Y sí, me tiré la odisea y todo, pero también es el balance mental de que aunque pierda o que ganara o algo así, que no me, o sea, no me se me inflara demasiado los ánimos diciendo, ya, esto es pan comido, esto es fácil, porque. Sí. Mira que Katiana fue la que ganó el año pasado, y el mero hecho de que yo dije, pues voy a jugar, ella como que, oh shit, qué carajo hago ahora, o sea, estaba como que medio asustada. Sí. Y jugamos, y a pesar de que sí, nos fuimos a los palos, y ocurrió la situación del chat y todo, que también pues me imagino que si ella lo leyó, pues también se le cambiaron los ánimos, más el estrés de jugar conmigo y cosas así. Lo importante es que, ¿sabes? La pasamos bien, ambos mostramos que, o sea, como que se pueden jugar, sé que hay competencia, pero tampoco es un barril de campo súper fácil, como hizo que hizo en Mortal Kombat, que tú sabes que por eso es que fue la competencia más aburrida de este año, pero, tú sabes, son cosas así que de verdad... DC dice eso porque él no fue el que llegó al bracket sin dar risa a lo último. Seguro que hubiera otra narrativa si hubiera sido él el que hubiera podido dominar ampliamente y sin reset. Sí, pues, es interesante esta conversación. Es que está con la de que ahora como todo es teoría del multiverso, en el multiverso yo estuviera ganando todos esos torneos y cosas así, y Kaiser hubiera tenido pelo y hubiera sido una persona interesante para ver jugar, pero tristemente no es así. Diablo, pero estamos mordidos porque yo... Kaiser, escucha eso. Qué bueno que el próximo turno es el tuyo, Kaiser. Dice, gracias por haber compartido esa sal y esa información en cuanto a cuál fue tu mayor reto durante el evento. Llega el turno de Kaiser, el Kaiser de este universo, el que no tiene pelo, el que ganó Mortal Kombat 11, el torneo y sin reset al bracket. ¿Cuál fue tu mayor reto durante tu participación en este evento, Krillin González, maldita sea? Mira, yo estaba super chilling todo este tiempo, desde que me anoté a jugar Street Fighter y todo eso. El reto mío como tal fue cuando zumbé el primer video tirándole a Jeper el Bosque y a DC. Yo dije, ok, ahora yo tengo que vaquear la mierda que yo hablé. ¡Y qué difícil es! ¡Qué difícil es! Exacto. Entonces, pues, pero también pompeaba, porque dije, coño, yo hablé mierda, pues vamos a practicar, vamos a meterle. Llegó el showcase. Y yo, ok. No le pude ganar a GPR Bosque, pero por lo menos le gana a DC. Pues está bien. Llegó el día del torneo y el reto fue como que tratar de llegar a ellos, pero ya lamentablemente me tuve que ir con el saco de sal, que no pude llegar a ninguno de los dos. Y no, aquí era mientras que hablé. Ese es el problema. Y ahora, respondiendo a la DC ahorita, o sea, yo iba a ganar el obvio en Mortal Kombat, papi. No es porque yo no tenga pelo, simplemente es que yo soy un Shaolin. O sea, la gente que domina en Mortal Kombat, punto. No es mi problema que fuera aburrido para ti. Mira, yo voy a cambiar mi contestación de ahorita. Mi contestación no va a ser lo más difícil del torneo, fue la que hice el Google. Kaiser te apoyó cuando tú estabas jugando en el chat. Sí, ¿viste? Y yo apoyé a Kaiser. Yo apoyaba a Kaiser también, pero a veces tú sabes que tú tienes que decir, mano, ¿verdad? De jugar está difícil. Ahí está. No, pero ya van varias veces que dice que es aburrido, loco, ¿quieres jugar otra vez? Sí, yo creo que es que se le quedaron ganas de jugar Mortal Kombat otra vez. Sí, cuadramos fecha, mira, un viernes, ustedes le dicen a Gato cierra el taller de ojalatería y pintura a la picá. Si le dicen que quieren tener una escaramuza ahí en vivo, es cuestión de decirle. Y ahorita cuando hablen el tema sobre el chat, que lo estoy aguantando por eso, tengo un dato curioso sobre eso. Lo dejamos por ahorita. Sí, ya estamos llegando ahí. De esta manera entonces vamos a la próxima pregunta. Gente, recuerden que ya estamos llegando al final acá de este foro de campeones de Vivo 2022. Si pudieras modificar algo del evento, ¿qué sería y por qué? Katiana. Una pregunta difícil porque realmente como que no tengo nada que modificar. Para mí, el torneo corrió súper brutal todas las noches. Solamente modificaría esa gente que entra de momento así a hacer comentarios que no contribuyen a nada. Ajá. Solamente eso, pero fuera de ahí, estuvo súper chévere todo, realmente. No modificaría nada. Okay. Excelente respuesta. Katiana mantuvo ahí el temple, aún con ese comentario indeseable, que lo de seguro lo vamos a tocar en la última ronda de pregunta, ¿verdad? Que es el foro abierto y anécdota breve. Muy muy buena respuesta ahí, Katiana. Gracias por eso, ese feedback. Lo apreciamos un montón. Surfing, no sé si tragaste ya o no, pero es tu turno de responder esta pregunta. Si pudieras modificar algo del evento, ¿qué sería y por qué? No, de verdad que no. El evento estuvo súper bueno. Yo entendería que, ¿verdad? Poner otro jueguito de pelea diferente. Ok, eso ya sería en base a la comunidad, así que comunidad, escuchen a sus campeones. Hay uno que está sugiriendo que hayan otros juegos, así que cuando respondan a la encuesta, pues consideren esa posibilidad en la encuesta del año que viene, ¿verdad? Para organizar Vivo. Si es que le quieren hacer caso a este pendejo, si no, pues ignórenlo, no pasa nada. Mamá huevo. Síguelo. Dizzy, cuéntame si pudieras modificar algo sobre este evento, ¿qué sería y por qué? Ok, pues la única cosa que yo cambiaría, según lo que vi esta semana intensa, que se dieron cosas que mucha gente quería ver, es, pues hasta cierto punto, un segundo stream nada más para los que se ven fuera de canal o que estén también grabados, porque okay, ocurrieron muchas peleas buenas que, pues sí, tristemente no tuvimos todo el mundo el tiempo para ver, sí, pero hubo muchas peleas buenas que me contaron que habían en el Loser's Bracket. Uh-huh. Lo otro, claramente, que esto es soñar con pajaritos preñados casi, sería que se tienen que añadir más días, hay que añadir más juegos, hay que ya, una semana, vivo una un semana mes. No da, no, dos semanitas de terapia, ya, eso está perfecto. Intensa la cosa, dos semanas, diablo. En términos de lo que mencionas de los brackets, este año fue el primer año que corrimos brackets de 16 jugadores. Esto, wow, fue sin lugar a dudas un retazo. Hay manera de hacer esa sugerencia realidad. Nos tocaría coordinar la logística para poder llevarla a cabo adecuadamente. Requeriríamos de ciertas logísticas, pero ya yo tengo acá más o menos una solución a eso con Gatorejo, ¿verdad? Lo estamos cocinando. Esto, nada, pendientes a Vivo 2023, porque Vivo cada año, ya el Vivo de este año pasado, 2022, la segunda edición, fue prueba fehaciente de que Vivo cada año se está poniendo mejor, así que esperen grandes cosas de Vivo 2023. Y, cuéntame. Me sorprende que Surfing Boy no dijo esto después de que tanto se quejaba, que él hubiera dicho que comenzara más temprano, porque mira cuántas veces él no pudo dormir. Eso es algo de Surfing. Por mí está que bien la hora, pero me sorprendió, sí, que no hubiera dicho eso. Hay que coger libre hasta nosotros también de los trabajos para arrancar vivo de las 3 de la tarde todos los días. No, entiendo que es buena esa, pero verdad, como pa Gato y pa Gio, como ellos están allá, verdad, que son casi una o dos horas de diferencia, sí, y del trabajo, lo que se tea. A veces son las 8 y ellos están de camino del trabajo. A lo mejor se les va a hacer un poco más difícil para ellos, bueno, empezar más temprano. A veces tienes que... Pero por lo menos pollita, una hora. Tira la pollita ahí. Una horita. En vez que a las 10, a las 9. Lo consideramos en un momento dado, pero pues los planetas no se nos alinean fácilmente. Sí. Ustedes saben que Gato y yo pues estamos a cargo usualmente de parte de la rutina, sino la rutina completa de nuestras hijas. Esto, y wow, de verdad que hay veces que subimos ahí photo finish, hay otras veces que tenemos un poquito de más tiempo de setear, etcétera, pero ya, es buena sugerencia ahí para el torneo del año que viene. Dani, cuéntame. Mira, realmente yo estoy de acuerdo ahí con DC, como que las dos semanas y el stream separado para losers, verdad, vale la pena, eran un montón de matches que pues la gente lo más seguro quería ver, realmente muchos de ellos se fueron 3-2 o 2. Sí, 3-2, 3-2. Bien interesante. Y sí, añadir juegos nuevos, qué sé yo, juegos que hayan salido recientes, tal vez, como que, qué sé yo, un top 8 o un top 3, del que quiera jugar el juego que recientemente haya salido, que lo jueguen entre ellos, sin que se vaya tal vez a votación, como que un evento especial. Un evento especial, eso también lo podemos tomar en consideración. Esto de algún juego, siempre y cuando haya quórum, como les dije, y Gato en innumerables ocasiones lo ha comentado, que es cuestión de que le digan, como que mira, yo que me gustaría participar, aunque así sean dos personas, simplemente dos personas que se quieren sacar chispas, tiramos lo que vendría siendo un Bacalao Fight Club, esto, donde algún viernes en la noche, que típicamente es donde Gato corre ese tipo de eventos, esto, ponemos al menos a dos jugadores ahí a sacarse chispas en el juego de su predilección, y obviamente que los dos tengan. Esto, so, ¿de qué puede pasar? Puede pasar, Dani. Sí, te veo en Marvel 3, entonces. ¡Vamos! Ahí está. Ah, y lo otro, pero que es tan importante, era, y es por costumbre de torneos y de peleas, normalmente son dos comentaristas. No es que sea necesario, realmente, pero es lo usual. Okay. Para que pueda descansar esa voz magnífica, porque ¿cuántas veces sí. Paro estaba diciendo como que ¡me voy a morir! Sí, en esos matches de Power Rangers y Dragon Ball se estaba muriendo. Definitivamente, bastante, bastante retante. Esto, particularmente, sí, lo que corrí, Dragon Ball FighterZ y Street Fighter V. Esto estuvo bastante intenso. Por lo que me iba a morir, no era por la narración, era por lo que estaba pasando en pantalla. no era mi garganta la que sufría, era mi corazón. Kaiser. Bueno, en cuestión de logística y organización, ustedes están un pollo. O sea, no tendría que cambiarle nada a eso. Lo que sí me gustaría añadirle, como hacen mucho en los majors, que se le conoce como el salty run o un evento de salty run back. Okay. Como que el que se quedó salado con alguien, pues puede retarlo y hacer un eventito aparte y eso. Ok. Eso estaría cool. Abrir foro para que se sigan volando chispas. Exacto. Y estoy de acuerdo con los muchachos de otra semanita más de vivo. So que en vez de hacer un bacalao fight club, deberíamos hacer el bacalao salao. Exacto. Okay. Y ya tenemos el nombre y todo, lo puedes registrar. Como que el vivo revenge. No, el bacalao salado. O sea, como que uno de estos dos bacalaos está salado. ¿Cuál es? Exacto. No sabemos, pero no van a pelear ahora para que no sea el salado. El que pierda, pues, es el salado. Exacto. Vamos a ver qué cuadramos. Es interesante esa propuesta. Cabe aclarar, es que nuestro canal no es un canal exclusivamente de torneos. Tampoco de torneos de pelea. es algo que, sí, vamos a tomar en consideración todas estas sugerencias. Esto, porque son muy interesantes, pero obviamente sin procurar salirnos de lo que se ha ofrecido hasta el momento. Siempre, ¿verdad?, escuchando a la comunidad también, pero dando el contenido variado, ¿verdad?, que caracteriza a Nivel Escondido. Vamos, ¿verdad? Yo cocinándose por ahí, no tengo el clearance para decirles, ¿verdad? Pero ya, creo que se les va a dar antes de lo que piensan. Eso es verdad. Yo lo tengo porque Gato me lo dijo, pero no lo voy a decir aquí en vivo. Sí, mijo, embuste, gente. No se sientan mal, Surfing está hablando mierda aquí como siempre. Entonces, Jimmy, si pudieras modificar algo de este evento, ¿qué sería y por qué? Bueno, realmente Kudos a quien Kudos merecerá. Ustedes hicieron un trabajo fenomenal como producción. Yo lo que sí sería agregarle cosas al evento. Sí coincido con tener un stream aparte para el Loser's Bracket. Un segundo narrador de los torneos no vendría nada mal, pero lo que quería traer a la mesa son dos cositas. Un equipo de prensa, y el equipo de prensa se refiere a un equipito que se encargue de play by play en todos social media, no en Twitter, es en Twitter, en Facebook, en donde sea. Si quieres tirarte un clipcito en TikTok, que se lo zumben también, porque eso le aumenta el hype. Y eso quedó increíble, tú estabas de media, man. Así que kudos to you con eso. Ah, gracias. Yo era uno que al otro día, aunque así hubiera visto todo el evento, me levantaba y era entrar a Twitter a ver el feed de JP. Tremendo trabajo. Es que estuvo de mente, mano, y en verdad se presta para muchos buenos comentarios y para post-event trauma de muchos competidores. Y la otra idea que quería traer a la mesa es hacer el tipo clasificatoria, el bacalao pro tour, tú sabes, eso va alineado a lo que a mí más me gustó del evento, era el hype antes del evento, los videitos que íbamos haciendo de tiradera, y Surfing, que está en el mundo de lucha libre, también, pues, me imagino que le gustará esto, tiradera desde principios de año, y el bacalao pro tour, el que más puntitos vaya acumulando, entra, qué sé yo, a estas playoffs o este bracket especial con un bono especial, maybe otro trofeo, emulando lo que sería como que el Andre the Giant trophy, en vez de un campeonato, pero este secondary trophy para los que estén compitiendo en esas playoffs. Sí, en el season, ya que sea algo seasonal, diablo. Que tengan maybe un season rank y todo, y que lo vayan promocionando en la paginita de Nivel Escondido, sería épico. Wow, ya yo pensaba que Vivo se nos estaba saliendo de las manos, con estas sugerencias de ustedes, definitivamente se nos va a salir de las manos. Wow, Vivo 2023, todavía falta un año prácticamente para que llegue, y ya estamos en preproducción. Ay, vas a tener que abrir una división de Nivel Escondido que sea Nivel Escondido Fight Club, y que sea una división aparte. Todo apunta a que probablemente. gracias por esa sugerencia. Anda, mándame el resumen. Gato Sports Promotion. Vamos allá. Oye, Sparrow, y una última cosa. Después de cada evento, sé que se acabaron tarde, pero una de las cosas que a mí más me pompea es un análisis de lo que pasó. No necesariamente como que una semana después, pero Tú sabes cuando en WWE acaba una lucha, que se van a este segmento aparte y dicen, ok, vamos a ir analizando las diferentes peleas, qué pasó, cuáles fueron los momentos más hype de cada evento. Eso sería épico también. All right. Antes de acabar, no tanto como el vivo Aftermath, que es lo que estaba trabajando Alex el lunes, justo después de acabar vivo, sino de inmediato, por sección, que se haga como que un mini segmento así. Exacto, y okay. Si tienes ese equipito de prensa trabajando en los play-by-play, pues ya tienes el media. Ya está ese reporte. Okay. GG. Muy buenos consejos ahí, muchachos. Gracias a todos por esa aportación. Ya para finalizar, acá esta entrevista, conozco esta entrevista gaming, que ya tocaba, como dije, ya correspondía hacía rato, ya se las debíamos, y pues tomamos la decisión de trabajarla como un foro con los campeones de Vivo 2022. Vamos a esta última ronda. Y esta es bien sencillita, simplemente les quiero dar un foro abierto para que compartan alguna breve anécdota de su experiencia en el torneo, puede ser positiva, negativa, una mezcla, simplemente un espacio para que ustedes se expresen al respecto. Comenzamos con Surfing Boy 24. No, de verdad que no, estuvo alto, no estuvo bueno de comienzo a fin. Bueno, desde antes del comienzo, como dijo ahorita, el hype que había por el torneo estaba a otro nivel, el torneo estaba a otro nivel, las peleas se dieron. Mano, yo creo que hace tiempo no había tantos resets como fue esta semana. Solamente, ¿verdad?, fueron dos personas que dieron un reset, pero casi todos los otros se fueron en reset, mano. Sí, y de la que 5 de 7. Y eso pompió más porque tú no sabes, ya, ¿y ahora quién va a ganar? ¿Y ahora quién va a ganar? Y como que no fue otra cosa. De verdad. Dizzy. Yo entré a este torneo con una preocupación masiva, porque hace una semana antes de comenzar el torneo, mi abuela había caído en el hospital y era un proceso difícil. Y no sé por qué tenía como que el panorama pensando bien que lo mismo que pasó con nuestro fallecido Frank, que como que ocurrió casi más o menos al mismo tiempo, donde ocurrió que se empeoró. Sí. Y tenía esa preocupación y yo digo, no, que no, esto no se vuelva un déjà vu, donde cuando lleguemos por fin a Street Fighter, que fue cuando tuvimos la noticia desagradable que había fallecido, pues también pasé con mi abuela, porque estaba con ese estrés emocional encima. Sí. Y el mero hecho de que pude llegar lejos en todos los juegos, claramente estaba súper decepcionado en mí, que no pude ganar, pero a la misma vez yo digo, no me puedo decepcionar a mí mismo, porque jugué todo lo que podía hacer, llegué bastante lejos a lugares, en juegos que yo no pensé que iba a llegar lejos, y por lo menos fueron peleas que al fin y al cabo entretuvieron a todo el mundo tenía el corazón a millón, se sentían súper agradecidos, súper felices que habían jugado, y fue ese back and forth del remolino emocional entre, o sea, de mantener la calma jugando, para lo que esté pasando fuera de la vida, para lo que estaba pasando con el torneo, y a la misma vez asegurarme de que, ¿sabes?, fue algo que para mí fue súper positivo, fue súper divertido. Pude compartir con amistades que llevaba tiempo sin hablar mucho con ellos, como Keiser, a pesar de que sí, se siente que es como si fuera un odio de tirar y cosas así, pero la verdad es que, o sea, así es que nos motivábamos, así es que siempre sí. Jugábamos para este torneo, nos motivábamos. También pues compartiendo con GB y con Surfing, que desde el año pasado llevo siempre jugando con ellos y siempre haciendo el vacilón y todo, pero claramente jugué con ellos. Por fin tuve de verdad los cojones para pelear contra Katiana en Smash, en su territorio, ¿sabes? Y sentía que yo estaba invadiendo su terreno. Sí. Y fue súper cool que pues tuve el chance de jugar con ella, porque yo pensé que yo iba a ir para Losers y nunca la iba a conocer y nunca iba a jugar con ella, y se dio todo lo opuesto, pude jugar con ella y bueno. Le pude sacar un juego, le pude sacar dos jueguitos así, y me sentí como que ya no, ¿sabes? Como que tengo algo así. Y con Dani, que yo estoy seguro que cuando yo me senté bien a ver todos los juegos que jugamos y después buscando todo el historial de los juegos de los torneos del pasado, yo estoy bastante seguro que a Dani yo lo conocí en persona, hemos bebido, hemos comido juntos, y de repente, no es porque después, más adelante, dice como que, diablo, tú conoces a tal persona, estos son amigos de nosotros, nosotros aquí hemos en tal lugar, y es como que, sí, Puerto Rico, una cama twin mal hecha. Probablemente, porque yo me pasaba con Tuco de vez en cuando, y exacto. En los torneos de mono, para el Beltré yo estaba. Pues por eso que yo estaba con todos esos torneos desde hace tiempo. O sea, que parece que a lo mejor yo corrí los torneos, tú participaste y jugaste conmigo, jugaste con Jonás, jugaste con Duco, jugaste con todo el mundo. Y después, ahora es como que, uy, tú no eras, ya, so que si tú me conoces a mí, me vas a poder conocer a Kinsey, que también estaba en todo ese mundo también, so que es de esos, como digo, o sea, Puerto Rico es una cama twin mal hecha, donde todo el mundo se conoce, o se conoce porque el amigo es el mejor amigo de todo el mundo aquí, y uno sí, por referencia, sabe. Por referencia, nice. Gracias por compartir eso con nosotros, DC. Dani. Realmente fue realmente un placer volver del retiro de torneo y conocer toda esta gente que con los mismos intereses, ¿verdad? Ya no volar mierda ni nada. Simplemente esta gente que con las que vamos a ir jugando, vamos a ir compitiendo. Para mí esa es la mejor parte, esa es mi anécdota, de verdad, que seguir jugando con ellos y que la pasamos cabrón. Qué chévere. Nice, Kaiser. Bueno, pues lo mío por mi parte es que yo, pues lamentablemente, me perdí todas las peleas en vivo en la semana. Uh-huh. Y lo más brutal es que, pues, tuve que escucharlo todo, como si estuviera en los años 40 por ahí escuchando un juego de pelota en la radio. Diablo. Pero, y me pompeaba y tenía, a veces dejaba de hacer algún trabajo que tenía en mi trabajo normal por estar escribiendo en el chat. Y joder. Pero posiblemente pida vacaciones en esa misma fecha el año que viene. Nice. Y Kaiser se lo gozó ahí con la narración de Pelota AA en Radio AM. Exacto. Ya. Tremendo. Esto, Jimmy, ¿alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Hacho, sí. Primero, gracias a todos los que participaron, ¿verdad? Que para mí el torneo de Street Fighter como tal estuvo repleto para mí de Dream Matches contra Silver, contra Danny Phantom, que lo respetó, todo lo que hizo durante la semana, contra el gran DC Surfing. Esas peleas estuvieron on the mode, como le digo yo. Pero anécdota, mi esposa, la Commanding Wife, no podía ver las luchas. Cada vez que ella se conectaba, decía, yo me conecto y tú pierdes un round. Ella literalmente apagó el teléfono, lo zumbó para el lado y se arrojó con una prisa. Ella lo que quería era, tipo Kaiser, escuchar desde lejos. Yo lo tenía aquí en la hora de sonido. Y lo que escuchaba es, y ahora Jeepy está cogiendo lo peor. Y ella ya, súper tensa bajo la prisa, dice, ay, Jeepy se recuperó. Él ha salido de esta antes, ¿qué pasará? Pero ella decía, yo no podía verlo. So, se tapó hasta que acabó. Y cuando acabó, pegó el grito en la madre y era la única que lo había ganado. Aquí se levantó todo el mundo a celebrar y brincar todo el mundo en el pasillo. Como si fuera el campeonato de la NBA. Y por eso. Qué chulo. Nos encanta ver ahí. Si no damos este espacio para que lo compartiera, no nos enterábamos de esa alegría de la Commanding Wife, mano. Tremendo. De verdad, un saludo para ella y para los nenes también. Y qué bueno que este tipo de eventos, ¿verdad? Pues tú tengas ese apoyo en tu casa, de toda tu familia. Es algo bien bonito. Katiana, cuéntanos. Pues yo creo que todos más o menos tienen conocimiento de lo que pasó en el torneo, que fue como que lo que me molestó un poquito. Sí. Porque pues ese comentario, primero que nada, gracias a todos, porque yo creo que casi todos los que están aquí como que reaccionaron de una manera bien positiva hacia mí, como que rápido, especialmente el paro, que estaba un fire ahí en ese chat con el comentario. Yo me aprendí en candela. Yo me aprendí en candela, de verdad. Me supo a mierda. Me cago en su madre donde quiera que esté. Pero, fuera de eso, como que me sentí como bien en familia, por decirlo así. Porque todo el mundo estuviera diciendo lo contrario a él y como que todo el mundo apoyándome. Sí. A veces, como comentó DC ahorita, ese apoyo y ese positivismo que uno lee, pues como que tiene su recompensa. Y tú ves esos comentarios y tú dices, okay, yo le voy a demostrar a callándole la boca, quién es quién. Que aunque tenga Pyra, Kirby, que sea, como quiera, voy a ganar. Sí, aquí quiero hacer una anotación que ese no está en el fan club de DC, y si está en el fan club de DC que lo invitaron indirectamente, pues está baneado por vida, porque causó que también perdiera. Eso me cago en ti. Tampoco pertenece al Suicide Squad. Sí, Kaiser quería hacer un comentario al respecto también, Kaiser. Es que siempre, mira, siempre en esto del Fighting Game Community, siempre hay un zángano, un retardado que dice, con cualquier personaje, con este personaje, porque esto es tier, cualquiera gana. Mira, odio lambón. O sea, tú el que está jugando es el que hace el personaje. Sí, el personaje a veces puede tener cierta ventaja, pero por ejemplo, y no por menospreciar a DC, en Mortal Kombat DC estaba usando a Jackie. Pero DC, al ser una persona que no juega mucho Mortal Kombat, pues no va a llevar a Jackie al nivel de otras personas. O sea, y no es que cualquiera puede ganar con ese personaje. O sea, tiene que ver mucho la habilidad del jugador, y eso está claro en cualquier torneo. O sea, no seamos lambones ni pendangos por decir ese tipo de cosas. Nunca podemos olvidar la gran dicho puertorriqueño o robado de cualquier otro lado: no es la flecha, es el indio. Y aquí tristemente no importa qué flecha yo use o qué flecha otra gente use, no se compara con el talento del indio que las te tiran. Y vámonos un poquito más allá. O sea, por ejemplo, mira Mono. Poniendo el tema de Mono, Mono está ganando y topeando en Majors con gente pro, con personaje considerado low tier. Uh-huh. O sea, es la habilidad del jugador, no es el personaje. Correcto, y quedó demostrado con Katiana. Claro que sí. O sea, quedó demostrado que Katiana logró mantener el temple. De hecho, en un momento dado hasta comentaste en el chat, le dijiste, mira, Vanna, si quieres, en confianza, podemos jugar cuando tú quieras, a ver qué es la que hay. Esto, la dinámica, y yo típicamente le picheo este tipo de comentarios, lo trabajo de otra manera, pero esta vez no pude dejarlo pasar por lo que expliqué en el Aftermath de vivo, donde se había estado manteniendo un ambiente de camaradería, un ambiente de sportsmanship. No podía dejar pasar el comentario de este imbécil, que llega simplemente a hacer ese comentario y ya. Él no estuvo el resto de la semana, no tiene un comentario positivo, no, viene a hablar mierda de el personaje que está utilizando Katiana, que como bien quedó establecido tanto en el evento como acá de tus compañeros, requete validado, Katiana. Tu talento nunca fue puesto en duda, ni por el resto del chat, ni por los competidores que estaban ahí dándolo todo en este show, y obviamente pues hubo que caerle arriba. Esa persona, me enteré luego que es non grata en otros canales, que ha cogido bans, y la próxima vez que yo lo vea por el canal, más vale que tenga otro tipo de actitud, porque si no, a la pica va ese banner. Yo no lo di, Gato se lo hubiera dado, Mash ni se diga, Alex, que era el que estaba en los controles ese día, manejó la situación muy bien, ¿verdad? Le aclaró la incomodidad y se hizo eco, ¿verdad? Verbalizando lo que estaba pasando en el chat y lo atendió de una manera muy, muy profesional. Queremos siempre ser welcoming, ¿verdad? A todas las personas que lleguen, pero mantener un ambiente de vacilón, pero de respeto. Entonces, ese es el detallazo que pasó aquí, poner en duda y mantener todavía también como que ese reto a cuero en cuero de autoridad, porque quien le estaba hablando, no sé si se dio cuenta el pana, pero tiene una espadita al lado, ¿tú me entiendes? Esto, si es que no conoce la quién soy yo para efectos del canal de Nivel Escondido, que soy otro creador de contenido, otro de los tres streamers, pues por lo menos la espadita está ahí al lado, you know, te lo estoy diciendo como quien dice de buena manera, aunque no lo creas, bájale, ¿tú me entiendes? Pues no, esa altanería, nada, quedó totalmente aplastada, tamaño papel, luego del despliegue de talento de Katiana. Gente, gracias por haber sido parte de este foro de campeones. Obviamente, de igual manera, agradecemos a todos y cada uno de los participantes de estos torneos. Estoy hablando de Aldros 86, Bernardi 19, Casa Indy. También Girlies the Gamer estuvo por ahí haciendo lo suyo, la dama Alfa, que estuvo sorprendiendo, dejándosela caer ahí a Surfing Boy un par de veces y avanzando en el bracket hasta más que yo, más que Alex también. El profesor JJ, que estuvo llegando tarde al evento de clausura de Super Smash Bros. Ultimate, y como quiera hizo bastante, bastante damage. Habría que ver a ese profesor JJ en otra dinámica, ¿verdad? Arrancando desde la primera oportunidad de bracket, a ver si va a pasar lo mismo, o quién sabe si el año que viene lo tenemos por aquí en entrevista, y no tendríamos a Katiana o a Dizzy que estuvieron haciendo lo suyo. Habría que ver que ellos también le sometan, porque el profesor, again, hizo bastante, bastante damage. También estuvo por ahí Rata, los WRX, Razer Gaming Puerto Rico, Silver PSNPR, Spider Popo, Alex Nation, Blaster Linux, Capjack 111, ¿quién más? El Jibarito, Gatonejo tuvo que jugar por ahí en Tekken y actually llegó bastante lejito. Llegó tercer Alex lugar. También. Ifro 316. Alex, tú dijiste Alex. Sí, Alex también jugó ahí. Sí, sí, lo mencioné. Ifro 316. Josian 99. Yeshinobu 82. White Warrior Gaming, que estuvo también haciendo lo suyo. Jumpy, ¿verdad? Que trató ahí en Street Fighter. De verdad que fue espectacular. Y obviamente, agradecer también a los auspiciadores, que sin esos auspiciadores de lujo no hubiéramos podido tener el premio que teníamos para todos los participantes en juego, ¿verdad? Cada noche, esos $200 por noche, $1,400 en total, y sobre 1,400, ¿verdad? Si sumamos también los costos del premio Psycho Frank, ¿verdad? Grand Championship Award. Pues los auspiciadores, obviamente, Alex Nation con el Grid, Bedouin Creative, Bernardi 19, Capjack 111, Chamaco 09, Cota Hino TTV, Cultura Secuencial, el mismo visita de Viric, El Jibarito, Gitana Silén, Eperes Bosques también, Ifro 316, Jonan 777, La Dama Alfa, Lunali 610, Monclo TV, Mr. Sazón PR, Negno, Nicole J, One Handed Hero, Paco Garruk, Rándalo WRX, Razer Gaming Puerto Rico, Shanti, She-Wolf, Alex, Spider Popo, Tucho Puerto Rico, Unicorn Sports Promotion, Whitewater Gaming y Zasters. De verdad que fue un placer tenerlos a ellos de auspiciadores, todos esos auspiciadores desde que se estuvo cocinando lo que era Vivo 2022. Rápido dijeron presente y se lo agradecemos de corazón, porque obviamente ninguno de los participantes realmente está por el premio. Es más por la experiencia, y lo escucharon aquí de primera mano de los campeones de Vivo 2022. Ninguno realmente le da importancia número uno a ese prize pool, pero inevitablemente es un buen incentivo por su participación y por su esfuerzo dentro de este torneo. Muchachos, otra vez gracias por haber estado por acá. Me pasé aquí levemente en el tiempo inédito, pero verdad, con la edición, la magia de la edición, voy a llevarlo a lo que originalmente lo había puesto. Pero agradezco su tiempo, agradezco sus anécdotas. Esta conversación estuvo a otro nivel acá en la entrevista gaming. Por último, me gustaría darle foro también a modo de que nos digan dónde los podemos encontrar, dónde podemos encontrar su contenido, si generan contenido, o cómo, ¿verdad?, la gente se puede comunicar con ustedes vía tal vez Twitter, Instagram, etcétera. Comenzamos por ahí con Surfing Boy 24. Bueno, ¿verdad? Gracias, primeramente gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de estar aquí, Sparrow, y a todo el crew de Nivel Escondido. De verdad que hicieron excelente manejo con Vivo 2022, así que los veremos hasta Vivo 2023, y a mí me consiguen en el mejor campamento de todo Twitch ahora mismo, en Twitch PR. Ahí está. Dizzy. Pues, gracias nuevamente a Nivel Escondido y a ti, Sparrowbus, por la invitación aquí en el Foro de Campeones y por hacer el evento de Vivo y dejarme, o sea, tener la chance de ganar para poder representar nuevamente aquí. Katiana y Jipi, le voy a decir desde ahora, disculpa por el estrés emocional que le puse durante este activo pensando que yo iba a participar en eso. Eso, de verdad, no piensen que yo soy el cuco, yo quiero ser la amistad de ustedes, a ver si quieren jugar, más que bienvenido. Y entonces, a mí, tu diabético favorito en todo el mundo, al menos que sea familiar, porque eso siempre es la excusa, pues me puedes conseguir a través de Instagram y Twitch.tv como DC Diabetic. Si soy diabético tipo 1, no tengo el sentido de humor negro para ponerme diabético por ninguna razón. Ahí está. El tipo que se baja la insulina expira mezclada con Gatorade, ¿ok? Un sorbetito y un poquito de hielo. Danny Phantom. Bueno, de verdad, gracias a todos. Gracias que he conocido a esta gente tan bonita. Mi primer torneo, mi primera experiencia con Nivel Escondido realmente. Y que se repita muchas veces. Bueno, me pueden encontrar en Twitch como Dani Phantom PR. Estamos de vacaciones, pero volvemos cuando salga DNF Duel full time. Entonces, en Twitter, Instagram, Facebook, lo mismo, Dani Phantom PR. Y si necesitan ayuda haciendo streams de eventos, conciertos, lo que sea, Pagan Productions en Instagram, Facebook, cualquier ayuda que necesiten, ese es el negocio. Excelente, gracias, Dani, y mucho éxito con eso también. Kaiser, gracias. ¿Dónde conseguimos? Bueno, aprovechando aquí también, quiero añadir una cosita. Claro. Aquí esto fue un foro de campeones, pero realmente los verdaderos campeones son el staff de Nivel Escondido y los auspiciadores, que aportaron a eso también. Sí, todo el chat también, todos aquí somos campeones para acá, fíjate. Y pues agradeciendo mucho por la oportunidad y el espacio. y pues me pueden conseguir, estoy haciendo streaming de lunes a viernes de 2 de la tarde a 4 de la tarde Puerto Rico en Twitch, PR Keisel, me pueden conseguir en Twitter también, igualmente PR Keisel, y TikTok, pero no estoy haciendo bailecitos raros, PR Keisel también. Y próximamente pues voy a abrir un YouTube, ya que voy a subir un par de videitos y blogs, y va a ser PR Keisel. Excelente, excelente. Gracias por compartirnos esa información. ¡Je Pérez Bosques! Bueno, mi gente, me hago eco de las palabras de Keisel. Realmente ustedes son los campeones, nivel escondido, tremenda producción. Dicen la leyenda urbana que el chocolate del volcán Tuichófero se está calentando y que eventualmente el canal del Tronky Paradise va a estar floreciendo nuevamente. Nice. Con nuevas matitas de chocolate. So, espérenlo, it's coming. Y en todos social media me pueden encontrar como G. Pérez Bosques. Cualquier cosa que quieran, más narradores o post análisis de eventos, pues pueden conseguir como el próximo announcer de esos torneos en nivel escondido. Espérenlo. ahí está, el G. Pérez Bosques, tremendo. Y finalmente, Tatiana Linet, yo sé que tú eres más tranquilita, más privadita, etcétera, pero ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde te podemos ver? Gente que tenga interés. Tal vez en probar tus habilidades en Smash Brothers o algún social media que estés dispuesta o que quieras compartirnos. No, claro que sí. Pues por ahora sí más privacidad, porque es lo que voy cogiendo más confianza en la comunidad. Pero en todas las plataformas me consiguen igual, como Tatiana Lina. No hago contenido en Twitch, ¿verdad? Pero si me escriben por Discord, como algunos otros, ¿verdad? Se han acercado, lo que sea. Así me conecto, juego y nos partimos en la madre. Y la pasamos súper chévere, ¿verdad? Jugando fuera del stream o en stream que haga otra persona, pero por ahí vamos a ver si nos motivamos a entrar un poquito más a ese mundo. Nice. Usualmente te conseguimos en streams de Spider Popo, en stream de nivel escondido, como que en el chat, participando activamente. ¿Algún otro canal que consumas con regularidad? No, ahora mismo estoy entrando más al de, ¿verdad? Todos los que están aquí, me he ido a la vueltita por el de DC, por el de Kaiser, el de Jeepy. Excelente. Excelente, pues muchas gracias, Katiana, muchas gracias a todos, de verdad que esto ha sido una tremenda experiencia, hablando aquí con los campeones de Vivo 2022. De esta manera vamos entonces a finalizar lo que ha sido esta entrevista gaming a modo de foro. Gracias por haber estado por aquí, esperamos que la hayan pasado tan cabrón como la pasamos nosotros, que tengan entonces un excelente resto del podcast, ahora de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí la tienen. Espero que la hayan disfrutado a capacidad, de verdad que la pasamos espectacular. Ya escucharon ahí las sugerencias que dieron los muchachos en términos de lo que podría, desde su perspectiva, ver a mejorar tal vez Vivo 2023. Como dije ahorita, vamos a llevar algunas de esas ideas a la mesa a ver qué tal. Porque definitivamente estuvieron sugiriendo un par de cositas bien, bien chéveres. Y obviamente ya escucharon la camaradería que hay entre ellos, de igual manera como lo felicitamos en la entrevista, felicitamos también a todos los participantes que, aunque no estuvieron llegando a ser campeones en sus respectivos juegos, como quiera, obviamente aportaron ahí y se pasó espectacular gracias a ellos también y obviamente a nuestros auspiciadores de lujo. Así que de esta manera, Gato, pasamos a qué es la que hay. Rapidito, dime, ¿qué has estado haciendo, brother? Pues bueno, en cuestión de videojuegos, yo creo que al igual que todo el mundo, estaba jugando Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Era uno de los juegos que yo estaba esperando para este año, desde que lo anunciaron me pareció fantástico. Y entonces finalmente salió, era un juego que tenía planeado jugarlo con mi nena. El jueves llegamos aquí y llegamos a jugar. Y entonces le metimos, ahora mismo no recuerdo dónde nos quedamos como en el octavo nivel o algo así, hicimos yo creo los primeros siete, bastante. Y entonces después pues era tiempo de afrontar la realidad, había que comer, había que bañarse, había que ir a acostarse a dormir, entonces viernes lo mismo, llegamos y le metimos y terminamos el juego de dos sentadas, mi nena se lo disfrutó, luego de eso pues ella quiso jugar sola y ha estado metiéndole con diferentes personajes. Ella inicialmente escogió a Splinter, esa fue su selección. Uy. Así que yo cogí a Donatello, Y así terminamos el juego. Luego que terminamos, quiso usar a Casey Jones, lo utilizó un nivel y como que no le encantó, y entonces cambió a Leonardo. Y entonces, okay. Ella ha jugado mayormente sola. Luego de eso, yo he jugado poquito aquí y allá, pero ella ha jugado más. Está a punto de terminarlo sola. Pero ya, aparte de eso, pues jugué yo contigo. Tú estabas en stream y jugué un ratito. Sí. Jugamos, yo creo, los primeros tres niveles. O tres, cuatro niveles o so, sí, yeah. Después de eso, pues ya se me estaba haciendo tarde, bien había que trabajar. Así que me acosté a dormir, pero es súper cool. Con más gente se me hace más difícil seguir la acción en pantalla. Me pasa lo que me pasa en Super Smash. Yo estaba jugando y estaba, pero que a veces estaba mirando por un lado, mi personaje estaba en otro, estaba siguiendo sí. otra tortuga. Es bien difícil, sobre todo si tú también, ¿cómo es? Si seleccionas una tortuga, si seleccionas sí. a Abril, o si seleccionas a Splinter inicialmente, o hasta Casey Jones, quizás se te sea un poquito más fácil ver dónde diablo está en pantalla. Uh-huh. Pero las tortugas, obviamente, lo que las distingue es el antifaz. Eso yeah. es mínimo lo que puedes ver. está complicado. Sí, pero dicho eso, está súper divertido. Me parece una entrada muy digna dentro de los videojuegos de Teenage Mutant Ninja Turtles. Me encantó mucho lo que hicieron con los gráficos, preservaron ese feeling a 16 bits. También me gustó muchísimo el hecho de que construyeron sobre Turtles in Time, pero removieron muchas cosas que simplemente eran molestosas, y eran molestosas porque back then Turtles in Time, y estoy hablando de mi experiencia que fue más con la versión arcade, Turtles sí. in Time era una máquina ladrona. Tenía un montón de cosas intencionalmente para que uno recibiera golpes, porque you know, el interés era que uno se lo disfrutara, pero también perdiera. Uh-huh. Y my toes, yo odiaba eso. Era unos chip shot, porque tienes todos estos enemigos, entonces está todo eso en el medio. Y realmente era sumamente incómodo estar lidiando con eso. El barco donde estaban las tablitas estas, que la tablita sí. tenía un azote, eso también me sacaba por el techo. Entonces, en esta ocasión, tienen cositas así, pero no son tantas. Y entonces, sí, sí. hace la experiencia más llevadera, porque a mí si viene el enemigo y me cae a golpe, fine. Ok, me dieron. Pero que venga algo así a fastidiarme con la vida. Me molesta. Acá los monitos esos que te tiran banana son molestosos, pero por lo menos un segmento pequeñito, no que te lo extienden a través de todo el nivel, que estás ahí sí. lidiando con eso. So yeah, las cosas annoying las mantuvieron al mínimo. Eso es súper, súper GG. Las mecánicas del juego me gustaron un montón. Lo del special la habilidad de poderle transferir vida a tu compañero. Eso está espectacular. Por lo que mencionas, y también si alguien coge pizza sin querer, que puede pasar. O sea, que alguien cogió pizza y realmente uh-huh. se llenó demasiada vida y dejó a los demás enmayados, con un simple high five, puedes entonces balancear ahí un poquito antes de moverte a la próxima escena. Eso está mega GG. Yes, eso está super cool. La inclusión de la pizza esta, que es grupal, también es una buena cosa, porque así asegura de que por lo menos te va a tocar algo de vida, porque uno puede jugar con gente que lo que hacen es, tan pronto la ven, yo la veo, yo la agarro. Sí, vale. En verdad que está super, super bueno por el precio. Está fantástico. Yo había escuchado, había leído que el estudio por lo pronto no tienen planes para DLC, pero yo espero que ante esta respuesta, pues, busquen trabajar más cosas dentro del juego. Claro está, probablemente ellos mantuvieron esto sin DLC programado inicialmente, porque probablemente esto implique obtener más licencias de personajes, y si uno no sabe si el juego va a ser bien aceptado o no, pues quizás hay que jugarlo un poquito más conservador, pero quizás ante esta respuesta dice, ok, vamos a invertir esto en adquirir estas otras licencias y vamos a traer estos otros personajes, además de recursos. Ellos estaban comentando que hacer la animación era bastante trabajoso. Sí. Así que en los créditos, oh my god, ese montón de gente que trabajó el juego, es como wow. So, yeah. Pero Super GG, altamente recomendado si a usted le gustan los beat 'em ups. Aparte de eso, pues he estado jugando Fortnite en tres ratitos, trato de entrar y mi objetivo es si puedo subir un nivel, que muchas veces lo puedo hacer en una partida o en partida y media, digo y media porque me maten rápido o algo así, pero ya voy a ese ritmo, ya voy en nivel número 20. Para desbloquear todo el Season Pass tengo que llegar al nivel 90. Así que tengo que meterle un poquito más rápido, porque si dura 2 meses son 60 días. Si hago un nivel por día son 60 niveles, todavía me faltarían 30. Pero vamos a ver cómo hago. Van a haber días donde quizás se alineen los planetas y le puede meter un poquito más. A final de cuentas, si me quedo corto, ellos te dan la opción de pagar adicional por niveles. No quiero llegar a esa opción, pero ya, realmente quiero desbloquear las cositas de este Season Pass, particularmente porque está Indiana Jones en este Season Pass. Todavía no se puede desbloquear, pero está coming soon. Me imagino que cuando ya se esté acabando la temporada que está corriendo, sí, lo ponen y es parte del Season Pass y yo quiero Indiana Jones. Cuando lo pongan en la tienda, probablemente yo lo compro. Sí, probablemente se tarde en llegar a la tienda, pero primero lo tienen en el Season Pass y después sale aparte. Pero yes, sí. Está super cool, está Darth Vader también ahí. A mí no me mata Darth Vader por el hecho de que no me gusta ver a Darth Vader corriendo por ahí con un rifle de asalto. Pero hay elementos que se ven super cool, por ejemplo, está el skin para las armas y las pone negra y tienen como unos botoncitos como si fuera los botones que tiene Darth Vader. So, se ven super cool las armas. So, hay muchos elementos que me gustan dentro de lo que están ofreciendo. So, he estado en esa, he estado poquito a poquito, suave suavecito con Fortnite. Y también, pues he estado jugando Gran Turismo 7 casi exclusivamente en el canal. Todavía me faltan los dos menús que salieron nuevos, pero a este punto en el que estoy con esos menús, realmente no los puedo hacer desde la computadora. Tengo que hacerlo desde el televisor. Porque en la captura hay cierto delay pequeño, que para la mayoría de los juegos pasa con ficha. Pero ahora mismo en el tipo de vehículos en el que estoy, la velocidad es sumamente rápida y realmente me hace falta que no tenga ese delay. Igual me pasaba con los juegos de pelea, si recuerdan en vivo, yo estaba jugando desde el televisor, porque aun cuando es manejable jugar el juego de pelea, para tener esas respuestas más rápidas, más apropiadas, es mejor tener menos delay. Y me di cuenta de eso cuando hicimos el showcase, que estaba jugando Mortal Kombat, y por ejemplo, estaba jugando con DC Diabetic Mortal Kombat, y iba a castigar cosas que él hacía, y tenía el timing off. Muchas veces es que estoy mega rusty, y los dedos están mega lentos, y no estoy respondiendo a la velocidad que se supone, pero también en parte es ese pequeño delay hace la diferencia. Y entonces, pues esa carrera de Gran Turismo en la que estoy ahora, es mejor que la haga fuera de stream, porque a esa velocidad los errores son grandes. Por ejemplo, hubo una carrera que yo había intentado fuera de stream y llegué, me parece que quinto. Y llegué quinto por un bacalaísmo terrible, por mala estrategia, porque iba ganando la carrera y ya las gomas estaban bastante peladas y me faltaban 2 vueltas. Y dije, le tengo como 20 segundos de ventaja. Déjame cambiar la goma para asegurar la victoria, porque las cambio y voy un poquito más rápido. Yo no sabía cuánto era que tardaba el pit stop. Y el pit stop se tardó como 40 segundos. Y terminé quinto de ir primero. Yo, miércoles. Ya, entonces pues dije, pues nada, la hago en stream. En stream terminé como noveno, porque estaba cometiendo pequeños errores y aquí y allá. Y dije, no, definitivamente, a esta velocidad no puedo jugar con ese delay. Otros carros que son un poquito más lentos y que sé yo, que no tan rápido, ya, no pasa con ficha. Pero ya, velocidad rápida, no puedo. So, yo creo que los días de Gran Turismo se van a reducir o se van a detener, porque ya realmente no puedo continuar a ese ritmo en stream con el pequeño delay. Así que el taller puede ser que esté cerrando temporariamente, pero voy a estar trayéndolo de vez en cuando a ver si se anima, aparece gente y hacemos alguito. Independientemente, cuando llegue Stray en julio, pues va a ser este Stray el que viene para el canal, aunque ese juego no creo que sea tan largo, pero ya, yeah, ahí definitivo va para el Gran Turismo. Y, you know, actualmente estoy en un momento donde no me apetece jugar nada que tenga que prestarle atención, nada de historia. Estoy más en automatic mode, donde entro y subo y lo que estoy jugando es... no tengo que pensarlo mucho. So, yo por lo pronto seguiré ahí, no me veo jugando nada de historia actualmente. So, Stray, yeah, pero Stray no va a ser tan largo, no tengo que estar tan pendiente. So, en esas estamos. En cuestión de película, ya para ir terminando, ayer era sábado y yo estaba en el stream y acordamos grabar hoy, así que no, sábado sin hacer podcast, pues es sábado de películas. Y nos pusimos a ver Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore. Santo Dios, esta es la tercera película de esta saga destinada a 5 películas. Oh, ¿cómo demonios esta gente va a hacer 5 películas de esto? La primera, y a mí me gusta Harry Potter. La primera película de esto fue un boquete. Al punto tal de que yo vi la segunda y no me acordaba de los personajes de la primera. Y, oh, wait. Oh, ya está. Wow, te salió la 1. Yo ni me acordaba. Son totalmente olvidables los personajes y la trama en general. Y entonces ahora acá en la tercera me pasó lo mismo, pero ya a este punto no estoy muy invested en seguirlo. Es como que, ok, voy a dejar que pasen los eventos. Déjame ver la película porque sí. En cuestión de efectos especiales se veía super cool, tenía cositas de magia que se veían muy clever, particularmente con las criaturas, con las diferentes bestias. Pues en el aspecto visual ya estaba bien. En cuestión de trama, I don't care. So, a menos de que usted sea fanático del universo de Harry Potter, le puede dar un skip a esta película, pero un hard skip. Tengo que decir que el reemplazo de Johnny Depp por... ¿Cómo que se llama él? Mickelson. Mickelson, ajá. Matt Mickelson. Matt Mickelson. Super welcome ese cambio. Nice. Me gustó mucho la presencia escénica que le da Mickelson a ese personaje. Sin restarle mérito a Johnny Depp como actor. Pero la presencia escénica va mejor con el personaje que ellos quieren presentar acá en cámara, y yo creo ahora que lo veo, yes, finalmente dieron con the right person, porque este es el tercero, Grindelwald, porque en la primera Grindelwald era ¿cómo se llama el tipo Colin Farrell? Entonces en el segundo era Johnny Depp y ahora en el tercero es Mickelson. So, finalmente dieron con uno que yo entiendo que tiene la presencia escénica correcta para el personaje que ellos quieren desarrollar. Mano, a mí esos cambios de casting así me vienen tan mal. A mí se me hace difícil procesarlo. Yo prefiero no dejar de ver la acción cuando hacen un cambio así, y de un personaje pues importante para a todas luces para el desarrollo de la película. No es que cambiaron a... Por ejemplo, cuando cambiaron a Dumbledore, el original... ¿Verdad? Que el don se murió, yo creo que después de la primera... El actor original que estuvo en la primera y en la segunda, me parece, ya para la tercera era otro, porque el don ya se murió. Pues también como pues su, you know, su look era bastante similar, una barba y pelo largo, I mean, it flew, ¿me entiendes? No me pasó mucho, pero con estos otros es como que, dude, what? Nah, deja eso. A mí me gusta, si tienen la oportunidad de incorporar el cambio dentro de la trama para justificarlo. Por ejemplo, en The Matrix, Oracle la cambiaron porque la actriz murió. En la primera Matrix, la Oracle era esa señora que vimos, y luego en la segunda, en la tercera, era otra señora. Entonces, pero ellos lo mencionan, they acknowledge que se ve diferente. Entonces, le dieron una justificación. Fine, I'm not gonna argue. Y aquí me quedé esperando que de alguna manera acknowledge eso. Y hello, esto es el Magical World. Podían inventarse la excusa perfecta con el mundo de magia. En esa primera interacción de la película, donde está Dumbledore y Grindelwald hablando. tan fácil que era que Dumbledore al verlo dije, oh, you look different. He said, well, I have to make big changes. Una poción o whatever. Ajá. Sí, me están buscando, tenía que cambiar de apariencia. Something. Cualquier excusa, la más tonta del mundo, pero, you know, tú tienes magia a tu disposición. So, whatever lo que tú digas, it's not crazy. Que se pasara la varita por la cara, hacia abajo o hacia arriba, y ahí cambiara a otra persona random. Oh, sí, de hecho, hubieran comenzado esa primera escena con otro actor, qué sé yo, que contrataran al el de Better Call Saul, y llegara y dice, oh, you look different, what, you don't like this one? Y cambiaba al actor que es de ahora y ya, para adelante. Exacto. Ya, que quedó establecido de que, pero no. Como resolvemos Hollywood aquí en 3.5 segundos, mano. Sí, gente, no. Somos no, unos duros. No es tan difícil. So, yeah, la película es totalmente olvidable. Nice. Me alegro para que no te afecte más nada. Sácala de tu memoria. Si la veo otra vez de casualidad, oh, wow, mira, esta gente está aquí, no me acordaba. Echar al pozo de las memorias que flotan, ahí mismo la deja. Entonces, yo también estuve jugando Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Yo la estuve acabando de una sentada, estaba comentando a Gato ahorita, y de verdad que se pasó espectacular. Estábamos jugando, ¿quiénes fue que llegaron? Estaba Silver, estabas tú, estaba Spider Popo, después se unió Watcher y se unió Aldros. Y al fin y al cabo, pues Silver se tuvo que despedir también, pero nos quedamos Watcher, Aldros, Spider Popo y yo, y lo acabamos, mano, qué juegazo. Lo estábamos jugando en la dificultad más difícil, y yo no entendía bien lo que me comentaba Silver al principio de hacer los charges con el taunt. No lo entendía. Parece que me lo dijo muy rápido, estaba envuelto leyendo el chat, algo pasó que como que no lo entendí. Lo entendí a mitad de juego y después era como que, oh my god, con razón. No podía avanzar, tú sabes, me sentía como que medio stuck y todo eso. Y después fue como que a las millas. De verdad, juegazo. No voy a abundar más nada porque ya todo entró en lujo de detalle, altamente recomendado. Eso fue el pasado jueves, que pues estuvimos estrenando, ¿verdad?, el concepto de las Summer Nights, donde voy a estar jugando siempre en Open Lobby. Exceptuando la noche de el 30 de junio, que es que sale el DLC de Cuphead, ese sí lo voy a jugar yo solito, y el primer sábado del mes, que es Parranda Bacala, y obviamente el sábado que viene, de verdad, esta semana, que toca podcast en vivo, y obviamente pues va a tomar una pausa en mis intervenciones en multiplayer, pero el sábado pasado estuve jugando Mario Strikers Battle League. Mano, sabor agridulce con esto. Yo creía que íbamos a poder jugar más personas al mismo tiempo y por lo menos por ahora estamos limitados a jugar solamente 4 personas y esas 4 personas ni te creas que es el mismo equipo. Nos forzaba entonces a hacer una partida privada y jugábamos 2 versus 2. So, yeah, eso fue un letdown. Esto, para empezar, que estuvimos como media hora, 40 minutos averiguando cómo rayos era que podíamos jugar en multijugador, y cuando finalmente dimos con esto, pues la noticia nos cayó como balde de agua fría, porque queríamos ir a jugar con otras 4 personas, ya fuera randoms o 4 personas que quisieran jugar también, o abrir un lobby de hasta 8, que era lo que yo pensaba, que como el máximo es 8 personas, pues yo juraba que era 8 versus 8, en un lobby similar a Rocket League, pero para nada. Así que pues, agridulce, y digo agridulce porque con todo y eso estuvo muy entretenido. Allá estuvimos jugando, estuve jugando con Silver, con GPB y con nuestro panita GamerMD787. Y la pasamos espectacular también, como quiera, aunque nos forzaba, ¿verdad?, a hacer los equipos de 2. Lo que hicimos fue que jugamos un rato, GP y yo, y Silver y GamerMD, después rotamos. Silver tuvo que salir un rato y yo jugué solo contra los muchachos, les gané. Después GP jugó contra GamerMD y contra mí, y GP nos ganó. Y después cuando tocaba a GamerMD solo, pues ahí llegó Silver, y seguimos jugando así en corillo. Se pasa nice, es un buen juego, como quiera. Simple y sencillamente me gustaría, y creo que Nintendo tiene planes de mejorar ese multiplayer, ese factor multiplayer, por algo que mencionó Silver. Vamos a mantenerlo deditos cruzados para que así lo hagan. Aparte de eso, estuve jugando también Elden Ring, por fin salí ya de la ciudad, estoy en el área pues que viene después de la ciudad. No voy a decir qué pasa por si acaso hay alguien que no haya llegado, no quiero tirar spoilers, aunque a esta altura mucha gente ya me pasó, ¿verdad? De los de la comunidad ya acabaron el juego o va mucho antes que yo, no quiero tirar spoilers, pero ya acabé el área de la ciudad y estoy buscando la manera de entrar al Earth Tree. Esto, hay unas espinas que me están en mi camino y hay solamente una manera de lograr avanzar. Así que mi misión ahora se mueve de punto cardinal, ¿verdad? Esto sin entrar en detalle, y pues estoy en esa área nueva, disfrutando un montón, jugando poquito a poquito, porque había hecho una pausa por Vivo 2022, todo lo que fue la preproducción y obviamente el tiempo de duración de Vivo, pues realmente no tenía chance de sentarme a jugar, aún en los días que quote-unquote no estaba envuelto en las transmisiones, pues siempre estaba pendiente o estaba rendido de cansancio y no jugaba nada. Pero nada, estábamos de vuelta ahí. Estuve jugando Rocket League también. Logramos llegar a Diamante. Por fin. Ustedes recordarán tiempo atrás cuando los Dragons éramos nivel fango. Poco a poco hemos ido subiendo. Ya después de Diamante lo que queda es Grand Champion. Y por fin, o sea, ya era hora de que llegáramos a avanzar un poco en el rango. Así que cerramos el season anterior en Diamante. Esperamos mantenernos más o menos en ese nivel de juego. Obviamente pues estamos jugando un poco más rápido, de verdad que hemos notado el avance y estamos bien contentos con eso. Así que GG, eso es todo en cuanto a juegos. También el viernes pasado me estuvieron invitando a ser parte de un podcast, como invitado. Yo no sabía de la existencia de este podcast. El podcast se llama Gamer Cave, es una plataforma similar a nosotros aquí en Nivel Escondido, porque pues tienen un podcast y tienen actually una serie de podcasts. Y aparte de eso, pues contenido también de juegos. Y estuve ya compartiendo con los muchachos. Fue una experiencia muy, muy buena, muy agradable. Me gustó compartir con ellos. Así que denle un check out ahí a El Gamer Cave. Están así mismo en todas las redes sociales. Están bastante activos, particularmente en Instagram. A todas estas, llego a ese podcast porque a quien invitan es a nuestro panita Jay Checo. Y Checo tenía un compromiso previo este fin de semana, no podía grabar el viernes, y se comunicó conmigo, y yo con mucho gusto pues le dije, mira, si no hay problema, si es favorable para la hora, pues nos tiramos, y así fue. Así que les invitamos, ¿verdad? Les exhortamos a que descubran esa otra comunidad gamer, que de paso, allá también hay alguien que conocíamos ya. Me sorprendió muchísimo verla, a nuestra panita Ali Vatner, de México. ¿Saben qué, verdad, gato? Yes. La conocimos en una parranda bacala y ella es parte allá de la rotación regular, allá con los muchachos. Así que fue un gusto estar por allá. Y aparte de eso, pues mira, nada más. Vamos de esta manera al cierre de este podcast. Gente, les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario en Twitch es los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles con Alex Nation desde las 8 de la noche. Martes y viernes con Gatonejo. Jueves y sábados con este servidor Sparrow Wolf en la casa. Y todas las rotaciones de martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Les recordamos que encuentras mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Agradecemos a todos los que compraron la camisa de Vivo 2022. Recuerden que ya, usted está escuchando esto en día de publicación o en la semana, ya esta camisa está en el Vault. No la vas a volver a ver hasta el año que viene, Vivo 2023, con el diseño correspondiente a ese año, ¿ok? Y esta semana, como siempre, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Mr. Sazón PR, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Tucheo Puerto Rico, Chamaco 09 y la gente de la Guiando Podcast, que by the way, gato, le dimos el raid del sábado en la noche y cuando llegamos allá estaba el masticable jugando ¿qué? Teenage Mutant Ninja Turtles. De inmediato bajé el juego y obviamente, ¿qué hicimos? Lo acabamos también en Xbox. Yo no estaba double dipping, estaba triple dipping, porque por ahí viene pasó también, sí, ¿verdad? Lo tengo en Game Pass. El Game Pass lo incluía. So, might as well. Así que de esta manera terminamos el podcast de esta semana, gente. Esperamos que tengan una hermosa semana. Nos vemos en los streams, gente. ¡Fuimos! ¡Azúcar!